es nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya iniciamos este matinal de día viernes 10 de abril, por fin es viernes, y comenzamos a saludar a todos quienes escuchan a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos como todos los días viernes, más tarde de lo habitual. Recuerda que los viernes vamos a las 10:30, no vamos a las 10. Y también en la repetición vamos más tarde, vamos a las 7 y algo después de Cerro a la Izquierda. Si bien hoy día no va a estar Max, y se supone que Alfonso, para variar, tiene que haber llegado, nos va a acompañar Inés, que es lo que pudimos conseguir a la última hora. Así, y la cara que pone Inés. Oh. ¿Cómo está Inés? Hola, buenos días, bien. Bueno, siempre conseguís lo mejor, pues sí, ¿qué te preocupáis? Esa fe que se tiene ahí tremendamente. Buenos días, buenos días, buenos días. Un gusto para usted escucharme. Hola. Me imagino que sí. ¿Qué estoy viendo acá? Ah, ya. Que ya están llegando algunas cosas y algunas cosas medio inexactas. Vamos a estar hablando de varias cosas que ocurrieron el día de ayer y también que están ocurriendo ahora. Son parte de la contingencia y atingencia. Hay una diferencia, ¿usted sabe cuál es? No. Bueno, la contingencia es lo que está por venir, la atingencia es lo que está ocurriendo. Ok. Presente y futuro. Claro, podríamos decir aquello. Parte de eso es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Tenemos muchas cosas que ver. Tenemos que ver las declaraciones de Meo, por ejemplo, que ayer aparece vinculado yendo a reuniones con Sokimich, y la explicación es llamativa, así que la vamos a estar revisando obviamente el día de hoy. Para variar, no van a haber elecciones en la UDI y van a elegir su presidente a dedo, lista de consenso le llaman. Hernán Larraín va a asumir como presidente nuevamente de la UDI. Hay un dato interesante ahí que ver después de la renuncia de Javier Macaya a la presidencia interina. Recordemos que él había asumido después de que saliera Ernesto Silva por el caso Penta. Y de una u otra manera también Javier Macaya sale por el caso Penta por las boletas de su señora. Está movido. Ayer se habló de acuerdo político. Agritortura revivió para muchos. Hubieron como varias cosas que están revisando, pero también que están ocurriendo hoy día. Por ejemplo, está una huelga de hambre que está en Angol. También está, por ejemplo, un proceso de recuperación territorial donde la comunidad mapuche ubicada en territorio Maque o en Pare Las Casas inició un proceso de recuperación y se tomaron la parcela Aliwen, propiedad de la familia de Elit Fritz. Un tema interesante, vamos a tratar de hablar con la gente de la comunidad con la que le estábamos conversando también el día de ayer. Hay varios temas insisto, interesantes que entrar a revisar para el día de hoy. Sí, ayer fue un día como muy movido igual, el tema de la ENA, que estaba haciendo declaraciones, está el tema de MEO también, que también dio sus declaraciones y es amigo de todo el mundo, parece. El socio capitalista, no sé cómo le podríamos poner a él, que quiere un gobierno, parece que su postura era hablemos todos y todos seamos amigos. No entiendo mucho esa postura. Y bueno, lo que está pasando también con las comunidades mapuche, la huelga de hambre que ya lleva más de 15 días al parecer, y es preocupante porque siempre se tienen que llegar a estos extremos las comunidades para ser escuchadas, sean las mapuches, sean vecinos de nosotros mismos, que ha pasado también, u otras personas, u otras comunidades que al final utilizan cuestiones súper... no sé, por atentar contra tu propia vida, contra tu propio cuerpo, para que alguien sea escuchado, súper humillante y denigrante, por lo menos para mi punto de vista. Y así tenemos muchas cosas más. Está la huelga también de Jumbo, ¿ah? Los cabros siguen ahí y llevan paralizados por lo menos el Costanera y todo el tema. Creo que es un gran punto la protesta, la marcha que hubo anoche también. Y a cada rato está siendo bombardeada con diferentes tipos de informaciones. Lo bueno es que acá se pueden confirmar ellas y podemos hablar en profundidad sobre estos temas y otros más que van a ir saliendo durante, digamos, la jornada. Esperemos que todos puedan participar, comentar. Y recuerden que estamos en el 107.9. Ya nos cambiamos del 5, ahora somos 107.9, acá en la comuna de Estación Central, y por el www.radiovillafrancia.cl, la señal online, y a través de TuneIn para los dispositivos smartphones. Anoche también se dio la repetición de La Inmortalidad del Cangrejo, y estuvo muy buena. Ahí seguía sacando herida en algunos que la volvieron a escuchar y seguían comentando. Fue muy agradable ver que nuevamente se pudo, ¿cómo se puede decir?, estudiar las palabras del señor Copano y que cada uno tenga su apreciación personal acerca de lo que dijo. ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, lo que dijimos, hablar de MEO, el que se junte, no sé, con Sokimich, él no se juntó con Ponce Lerú, no sabía quién era Ponce Lerú, al parecer, pero se juntó con él porque él, como decía en una entrevista o en sus declaraciones, él se acerca porque quiere tener conocimiento acerca de las funciones de las empresas que han estado, y nosotros ahí poníamos como un Twitter para que diera a pensar, o sea, ¿se estaba juntando con qué? ¿Con la primera empresa que se estatizó y que fue capitalista 100%? ¿Eso fue lo que pasó? Entonces, hay harto que ver ahí, desmenuzar con el tema de MEO. Y todos sus adherentes, a ver qué han dicho, pero están todos calladitos, parece. No, de hecho no están callados. ¿No? Han hablado, de hecho MEO ha señalado de que no se esconde. De hecho, ayer dio varias declaraciones a varios medios de prensa explicando cuál era la razón por la cual él había asistido a las oficinas de Sokimich, no en una, no en dos, sino por lo menos tres veces, así lo señaló. Él dijo que no tenía nada que esconder, que a diferencia de los demás, él daba la cara y explicaba porque para él le parecía, ¿cómo se llama?, algo normal, es parte de su pega, por así decirlo, como candidato. Entonces, aclaremos las cosas. Él sí ha dado la cara, la gente del PRO sí ha manifestado. Lo que puede ser es que no nos guste lo que haya dicho o que no le creamos la explicación que nos haya dado. ¿Sí? Va a ser bien preciso con eso. ¿Qué dice Marco Enrique Ominami, conocido como MEO? Cuando le preguntaron si se reunía con Patricio Contese, dicho sea de paso, para hablar del programa progresista, como él señaló. Porque él planteó que se había reunido efectivamente con Patricio Contese varias veces y lo seguía haciendo porque le interesaba muchísimo escuchar y exponer las posiciones que tenía el progresismo, el Partido del Pro, sobre el litio. Por ejemplo, el tema de estatizarlo. Y al ser consultado, preguntado sobre cuando decía él que se reunía con Contese para hablar del programa progresista y los intereses que tenían ellos como proyecto político con respecto a Sokimich, que tiene que ver con la estatización y todo lo demás, ¿tenía que ver con eso necesariamente o también para financiar la campaña propiamente tal? Y Meo respondió todas las anteriores. Dijo que siempre él señalaba a todos que ojalá colaboraran con la actividad política del progresismo. O sea, pueden donar acá. Y según él, él le decía a todos que pueden ir al CERVEL o pueden entrar a losprogresistas.cl a donar. Es un tema que tú puedes creerle o no. Ahora, me llama la atención porque él habla de estatización o nacionalización. Digámosle en estatizar nuevamente la empresa. Y es bien, bien raro. ¿Por qué? Porque, bueno, usted te preguntará qué tiene de malo de que él vaya a exponer una, dos, tres, varias veces que se junta con el gerente de Sokimich. No es cualquiera, el gerente de Sokimich. Uno entenderá una vez y todo el tema. Pero tratar de hablarle del programa de los progresistas, que uno lo puede encontrar en losprogresistas.cl, hablar de la estatización a una de las empresas íconos de la privatización, del saqueo de las empresas estatales, a mí me quedan por lo menos dos salidas para poder creer. La ingenuidad de este tipo y decir, oye, jugado este cabro, jugado Meo, jugado este, pero ingenuo. O puedo llegar a pensar, cree que somos hueones. Porque el escepticismo está en el aire. De que podamos creer o no, pero señalar de que le estaba ahí hablando de nacionalización o estatización a Patricio Contese, gerente general de Sokimich, y más encima no una, sino varias veces, disculpa, voy por café. No sé, eso es lo que yo diría. Es que pensamos lo mismo, uno lo puede poner así como... O sea, ¿le fuiste a hablar al diablo de las diabluras que podemos cambiar? Uh-huh. ¿O de los santos que se podría convertir cuando bueno, ya sabemos que...? Según José Miguel dice, Meo, siempre que me reúno con empresarios les pido plata. Según él es puto. Sí, leí algo también así. Un poco así. Uh-huh. Sí, pero ese es el tema. Te creo que haya ido una vez a ver la postura posiblemente, decir, ¿sabes qué? Yo, en mi programa de gobierno, nosotros pensamos que es bueno estatizar nuevamente porque el sueldo de Chile y un sinfín de cosas más. Uh-huh. Pero reunirte más de tres veces y seguir haciéndolo, te da para pensar, pues, o sea, ingenuo, O es predicador que va así con la palabra a decirle que está mal y que lo va a volver, que tiene que convertirse, no sé. Que van, es mormón, va como 10 veces a tu casa. Uh-huh. Porque parece ese, así lo mira uno, po. ¿Cachai? Meo el mormón. Ah, sí. En cualquier momento aparece en la puerta de tu casa pidiéndote el voto, hablándote del programa, que te puede meter a la progresista.cl. Claro. Así, muy, muy rápidamente. Y puede aportar también ahí. Claro. Distintas formas. Dice Landazuri, el resucitado, que por ahí escuché que le decían el niño de los tatuajes sexy, cosas. Bueno, pero no va a entrar más a eso. Dice, escuchar a Copano fue un ejercicio de masoquismo necesario para alejar su hepatitis progre. Lo que perdió en peso lo ganó en ego. Y resulta que todo está mojado y los medios siguen dando a lo mismo, le sigue dando lo mismo como presidenciables, Velasco, Piñera, Meo y Peña y Lillo. Y también se pronuncian Cerro a la Izquierda, mandan saludos desde el Cerro La Pólvora. Mira, saludos. Hoy día a las 5 de la tarde tenemos Cerro a la Izquierda, que ahora están hablando del paro, perdón, de la marcha por la educación del día 16 con la gente de la FEC, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Muy buen el programa entonces. Esperemos lo sea. Esperemos lo sea. Tengo confianza en los chicos. Esperemos no hayan problemas en los micrófonos. No, esperemos que salga todo ok. Eso. Así que todo bien con aquello. Pero lo de Meo es llamativo. Vuelvo a insistir, es muy llamativo. Sí, po. Como decís tú, ¿son ingenuos o quiere vernos ingenuos a nosotros? ¿Ah? ¿De que le creamos la pomada? ¿O estás haciendo un casting para una película de hablar sobre la estatización de las empresas cuando sabemos que Ponce Lerú se hizo pero multimillonario, más que multimillonario, con todo lo que ha saqueado a este país? Es como raro. Es como muy raro, muy, muy raro. Bueno, aquí viene llegando un mormón. Anda pidiéndole plata a Meo. Este al revés. Y pensar que Alfonso votó por Meo. No, y viene enojado. No, más encima, po. Si este es como la, ese tipo ayer de la UDI que le consultaban y más encima se enojaban. Pobrecito, no lo vayan a molestar. Primero llego y dicen mormón y después me comparan con la UDI. O sea, por último contesta y dice, ¿qué le pasó a este? Dijo, se juntó conmigo, a lo mejor lo está convenciendo. Oh, claro. Ya siguen. Sí, Pastor porque, Soto, porque, buenos días. Encontrarse conmigo es como encontrarse con un mormón. Te para y te cuenta el programa, según él lo hace con todos. Lo que yo encuentro maravilloso, dicho sea de paso, encuentro maravilloso que Meo tenga esa capacidad, de una u otra manera, de convencimiento y de explicarle su programa completo, ese trabalengua abreviado a todos. Entonces pensamos que está ahí, pues, sacándote la mano en el bolsillo para aportarle a la campaña también. Alfonso reacciona. Sí, despierta, porque así no es medio fome. El colmo. Bueno, saludos y preparaciones. Si no hemos contado que votaste por Meo en la pasada. Uy, vaya a seguir. Pero anulaste en la segunda como Copano. Así que estaba bien, me parece. Ya, paren. Buenos días, ¿cómo les va? Aquí estamos. Llegué un poquito tarde por culpa del Transantiago. No te creo. Vengo de tan lejos que, bueno, cuesta llegar. Pero acá estamos. Tarde, pero llego. Día. No como otros que no llegan. Max. No sé. Max. No sé. Max. No Max. Sé. Bueno, ¿y cómo están por acá? Bien. Estamos hablando de Meo, del mormón de Meo. Meo, oye, me dio mucho asco cuando habló de Miguel Enrique. Me dio mucha rabia. O sea, cuando... lo que hizo fue más o menos comparar cómo conseguía las plata él, pidiéndole a los empresarios y visitando a todos los empresarios, militares, curas, lo que pillaba por el camino, y compararlo con que, bueno, ahí cómo conseguía las plata Miguel Enrique. O sea... Te creo, no dijo eso. Dijo... Muéstrame dónde, Miguel, por favor. Porque anoche, cuando lo están entrevistando, uh-huh, en el, me parece que fue en La Red, cuando aparece una entrevista, uh-huh, y él viene y dice, bueno, ¿y Miguel Enrique cómo conseguía las plata? Asaltando banco. Ahí él fue a asaltar a Soguimich. Supongo. Entonces, eso lo dijo, y eso me molestó y lo encontré como demasiado... No te creo. Es que ahí ya, yo creo que sí, ya se rayó para tratar de sacarse, claro, sí, la bala. Claro, uh-huh, que sí. Hizo esa comparación. Uh-huh. Entonces, eso a mí me pareció ya una, más que una falta de respeto hacia una persona como fue Miguel Enrique, fue, uh-huh, un insulto a todos quienes, de una u otra forma... estuvimos durante la dictadura combatiendo la dictadura, pues, de una u otra forma. Es que no te creo, no, yo no escuché eso, yo no fui a ver la entrevista, toda la entrevista, pero que haya dicho eso, sí, ahí emulando a Miguel Enrique, no. Porque le pregunta, la periodista le dice, uh-huh, ¿y qué diría su padre biológico, uh-huh, si en este momento, al ver la actitud suya? Y ahí él dice, bueno, yo conseguí las plata en forma legal yendo a distintos empresarios. Porque yo he entregado mi programa, se lo he mostrado tanto a militares como a la iglesia, como a todo el que ha querido escucharme. Uh-huh. Y no fue mucha la plata que recibí porque parece que no le gustó mi programa. Y ahí viene y dice, bueno, ¿y cómo consiguió las platas Miguel Enrique? ¿Cómo conseguía las platas? Vamos a revisar el programa. Dice Cerro La Izquierda, bueno, Miguel Enrique no era de la clase obrera precisamente, era hijo de la oligarquía de Conce, su papá era rector de la UDEC, ya. Todo eso te lo compro, sí, pero no, güey, porque Miguel Enrique era un consecuente, un claro, coherente, pues. Un que hizo y lo hizo de allá independientemente de su origen. Es más, incluso uno podría decir, pudo haberse quedado en la comodidad y lo hizo. El rebelde, la burguesía, vete, lo que quieran. Todo lo que quieran decir. Pero esta pasada de Meo, que generalmente sale jugando, tipo que bueno, sabe de comunicaciones. No solamente porque es cineasta, sino porque estudió precisamente el tema de comunicación llamada estratégica y lo demás. De hecho, tenía su empresa que se dedicaba un poco a eso. Pero no. Me parece a mí too much. Me parece ya así como tratar de relativizarlo todo para tratar de calzar. Claro, haciendo esa comparación. Yo me sometí, ayer yo escuchaba esa parte, incluso no te la compraba, pero era aceptable dentro de la lógica de Meo, así como yo me metí, estas son las reglas del juego, hay que pedirle plata a esto, bueno, yo desafié a la clase dominante, pero me sometí a la regla definitiva, es soy rebelde, pero dentro de, ya, está bien. Pero decir eso así como, ¿cómo se financia? No, pero igual Miguel Enrique, bueno, no lo hacía distinto, pues bueno. Más o menos. No. Si es que lo dijo como tú dijiste que lo dijo. Por lo menos. Voy a buscar, es por eso búscalo. Estoy buscando porque. Sí, búscalo porque eso es lo que escuché cuando le preguntan qué pensaría su padre biológico acerca de esta situación. Y él ahí responde de que él no ha recibido plata ilegales de ni tampoco para su partido, ni su movimiento, ni su campaña. Pero que hay que recordar, bueno, y Miguel. ¿Cómo conseguía las plata? Eso es lo que dijo. No he encontrado nada de eso, salvo lo de Tarut. No, lo de Tarut es... ¿Dónde? Disculpa, ¿dónde lo...? Me parece que fue en la red, una periodista que le hace una entrevista a él. ¿Me parece? Es que ayer estuve haciendo... Es que ya esta última, todo, con el tema de los rumores y todo el tema, no, la precisión de las cosas, ¿o no? En la red. No va. En la red me parece, estoy casi como a las 100%. 10. Fue, cuando... Tenerción mentiras verdaderas. No fue mentiras verdaderas porque ahí estuvo el Boric. No. Sí, estuvo Boric ayer. Sí, fue antes de eso. Sí, por favor, ahí... si pueden encontrar la cuña todos... Podría ser en la informativo central de la red. Ya, tampoco fue en la red, fue en UCB. Mira, ahí está llegando información. Entonces UCB. Pero porque es súper importante, claro, hoy día más que nunca, la precisión de la información no lo dijo. Claro. Especialmente cuando se está todo, a ver, el escepticismo está instalado, cuando Radio y Tortura sale diciendo ayer, oye, no dijo eso, nos equivocamos en la transcripción y todo el tema, hay que ser extremadamente... En todo hay que ser extremadamente preciso, porque precisamente hoy día se está ocupando todo para deslegitimar todo. Porque, por ejemplo, si en un momento dice, no, es que lo que pasa es que desde la radio de Villa Francia dijeron que era lo mismo que Miguel Enrique y todo el tema, y no lo había dicho así. Porque tú estás representando en el momento de ocupar los micrófonos de la radio de Villa Francia. Porque a mí me parece que lo que dice, para nosotros, probablemente para la gente no le importa un pepino, pero para nosotros es súper grave. Bueno. Súper grave el tema de que diga, ah, pero Miguel Enrique, mi padre, porque pues, así como, mi padre biológico. Se financiaba asaltando bancos y tratando de equiparar una situación. Me parece por lo menos cuestionable, a lo menos. Pero, mira, no sé. Dicen, ¿el líder está haciendo algún curso con Max Quitral? Dice José Miguel. Ya. Yeah. Sí, no, hoy día la fuente, ¿dónde lo sacó? De Facebook, ya anda a joder a otro lado. No fue de Facebook. ¿Cachai? Claro. Porque es súper importante hoy día el tema de la precisión, porque todos están desdiciéndose de lo que dijeron. Es importante, por tanto, registrarlo. Es importante, por lo tanto, precisar que sí, se dijo esto. Porque tenemos dos problemas. Uno de memoria. Y el otro de constantemente no contrapreguntar ni contrastar con lo dicho anteriormente. Y a mí me parece súper importante esa parte. De hecho, creo que la explicación que dio Meo ayer a mí me pareció bien ridícula. Y que, ojo, puede ser cierta, pero me pareció muy ridícula. Yo creo que no la ayuda en la carrera presidencial. Eso de decir de que fue a hablarles del programa de los progresistas sobre la estatización del litio y todo el tema a el ícono de la privatización como hizo Kimmich. No, sí, pues te dijeron, oye, qué interesante lo que tú decís. Sí, entonces, hemos estado pensando en estatizar Kimmich. Sí, pues, vuelve después, para que lo sigamos conversando. Claro. ¿Mm? Y fue varias veces. Sí, y él lo dijo. Hablar con gente, esta cosa bien, bien interesante que pasa en este país. Pero, vuelvo a insistir, a mí me pareció... Esa es, no te la compro. Que estoy en mi derecho de decirle, no te lo compro. Eso de que fuiste a hablar de estatización, del litio, de nacionalización, de las mineras, al ícono de la privatización durante la dictadura, como eso Kimmich, que tiene el directorio más facho de los fachos. Ya. Una vez te la compro. Pero fuiste varias veces. Anda, joderte. Estaba el whisky bueno. No, pues. ¿Estaba bueno el qué? ¿Estaba bueno el café ayer? ¿Qué? No, pues no somos tan ingenuos. Todavía no nos quitaron todo eso. Yo creo que va a tener costo la figura, obviamente, de Marco Enrique Ominami, porque es poco creíble. Esta cosa de me reuní, porque tú decís, ya, se reunió una vez, fue a plantar loco, claro. Choro, weón, ¿cachai? Fue a hablar, weón, y fue a explicar a los locos más fachos, a la gente de Soquimí, cómo lo han hecho en foro y todo, pero esto no es un foro. Porque él dice, oye, yo iba a hablar con Libertad y Desarrollo en un foro y este, y no tengo ningún problema. Sí, pero esto no es un foro. Esto es una reunión privada. Es una reunión donde tú te juntas y donde se ven intereses comunes. Y tú me dices que instalaste o te dieron la opción, o te abrieron la puertita, o te dieron la esperanza de que realmente estaban pensando en estatizar o nacionalizar. Porque si es así, es llamativo y es la noticia portada. Soquimich piensa en estatizarse. En vez del Estado, que si salirse de esto, no sé, qué sé yo. Porque de lo contrario, ¿por qué fuiste una segunda vez, una tercera vez? O más veces que las que sabemos. Lo que sí queda claro, por lo menos lo que él intenta aclarar, es que no fue con Carlos Minami. Carlos Minami fue por la suya a pedir plata. Sí. Y yo eso lo creo. Porque el propio Carlos Minami ha dicho, y porque coinciden ciertas cosas. Pero la explicación que da Meo, yo no la creo. Yo no la creo. No me he vuelto tan ingenuo este último tiempo. Por último, vais una vez y te dicen ya tal vez. Vais la segunda y te dicen tal vez. Tú decís, ya me están jodiendo, me están agarrando para el deseo y no voy más. Pero cuando vas, no sé, más de tres veces, ¿es pa creerle? No, pues. ¿A qué iba? Él dice que no conoce a Ponsalero. No, conoce a Contese. Patricio Contese. Claro. Un tipo muy progresista por lo demás, po. Claro, Patricio Contese, uff. El más progre de los progres. ¿A dónde la viste? Ahí, bueno, ya llegaron varias veces el dato, gracias a todo el tema de que esto salió en UCB Televisión. Mi padre, Marco Enrique, se financiaba saltando banco, al menos se financiaba el bolsillo, el usurero. Dice ahí que sacan alguno de Cristóbal Recabarren. El tuit que está registrado ahí. Pero, no, te pasaste con lo de Miguel Enrique, para mí ya fue too much. No, ahí no, papá, ya ocupando a la figura de Miguel Enrique. ¿Te acuerdas? Había un lienzo gigante del en PRO Concepción. En una parte estaba Meo y en otra parte estaba Miguel Enrique. Sí. ¿Qué mierda? Fue en un teatro para una concentración. Está bien, yo entiendo el tema de lo biológico, lo genético, la sangre y toda esa cuestión, porque es un proceso que uno aprende en el colegio. Pero una cosa muy distinta tiene que ver con la herencia política que pueda dejarle, más allá de la genética, de que tenga un parecido físico inclusive. Pero en la práctica, y como yo no creo en las monarquías, y lo he dicho acá en reiteradas ocasiones y majaderamente, no creo en los linajes de sangre y no creo en las dinastías de ningún tipo, ni de izquierda ni de derecha. Me parece que ya ha usufructuado demasiado de Miguel Enrique. Si él es hijo de un reformista, lo ha dicho públicamente, pero le da esta mística. De hecho, yo conocí a gente de izquierda. Bueno, hay viejos milistas, güey, que la verdad quedaron bien cagados, güey, y le ha ido bien a algunos en un negocio. Entonces decía, bueno, pero estos son otros tiempos y Marco representa a otra forma. Y más encima ahí con la sangre de Miguel y todo el que, ah, güey, fumamos muchas, güey. Ah, si yo no consumo pasta base, po. Con suerte me tomo una copa de vino una vez a las tantas, como para poder caer en esa. Pero es como que si uno se tuviera que bancar necesariamente una tesis tan descabellada como esa. Mira, un loco que tiene una posición dentro de un modelo y que probablemente es una posición más progre. Por algo se llama pro. Porque es de los progresistas, o sea, de la gente que de una u otra manera cree en ese progreso, pero bien. Y yo creo que hay gente que le compra y hay gente que de una u otra manera tiene toda la razón, porque dentro del si tú vas a una carnicería, es la cabeza chancho más brillante, más bonita, porque el resto está podrido. Eso representa mejor, pero no un cambio radical ni profundo. Y eso también él lo ha dicho públicamente, si está dentro de los márgenes de la red. Pero jugar constantemente, y ahora ya te pasaste, jugar así como deslizando esa cosa con Miguel Enrique, no, ya párenla. ¿Dónde está el mirismo decente, bueno, en este país que no para esa cuestión? ¿Ah? ¿O ya se quedó tan arraigado a la ambigüedad de las actividades conmemorativas y amarillentas, gracientes y todo lo demás? Porque alguien tiene que parar esa weá, po. Por último, por el respeto a los caídos, po. O sea, yo creo que ya una, ya dos, pero por favor dejen la ambigüedad. Que paren. Que de los 367.000 colectivos rojinegros miristas que hay en el país, por favor pónganse en un congreso y paren la mano. Por último, saquen una declaración que diga, weón, meo, párala. Ya que... Que por último uno aspiraba a una conferencia donde en un momento determinado se llegaran a ciertos puntos comunes, ya abandonó esa cosa en términos de probabilística. Pero a mí ya creo que ha profitado demasiado de Miguel Enrique Meo. Creo que mucho. Pero yo insisto que la culpa no es del chancho, sino quien le da la flecha. Yo creo que está mal ahí. Mal, mal, mal. Pero bueno, esa fue la explicación citada textual. De hecho, la dio ayer, por ejemplo, yo la escuché completa la entrevista que dio en BioBio a J.C. Rodríguez. Completa. Y de hecho que hay partes que están transcritas y que no fueron alteradas como en otra radio. Y está bien. Esa fue su explicación. Yo no la creo. Eso de que fui a hablar de mi programa, de los progresistas, a Jorge Contese, y él trataba de decir una cosa como, oye, también me junté con Esati, por tanto estoy a favor de la Iglesia Católica y su, qué sé yo, crimen, delito, a los abusos. No, puede ser. Sí, pero es... Mala analogía ahí. Y esa es la sensación que termina quedando y que los políticos se dicen, oye, sí, pero es que la confianza en la política como que ha bajado, como que la gente y todo... Weón, es carirraj, loco. Ha bajado porque ustedes le han hecho bajar solito. O sea, imagínate una izquierda levantada, robusta, un tejido social fuerte, un sindicalismo potente en Chile, un movimiento social. Loco, yo que usted estaría tomando el primer avión fuera de este país. Pero no estamos en esa. Estamos en esa. Y se pueden dar estos gustos. Esta impunidad, en definitiva, de decir... el tema es que hay esta forma de que uno pueda creer o no creer en las cosas. Yo en este caso opto, por ejemplo, a mí me parece bien Meo. Así como persona, así como lo encuentro en la calle, así como, oh, el loco es simpático, hablemos de película y de todo lo demás. No sé si votaría porque probablemente es no un problema de él, sino un problema mío, porque yo no votaría por nadie. No porque no crea en las personas, sino porque no creo en el sistema y no quiero legitimar lo que es otro cuento. Pero Pero acá se está tirando demasiado el chile. Y están todos en la misma. Igual que el caso de Lili Pérez, pues, oye, sí, hay que caiga quien caiga. Y yo, chora, y me he visto a los Craig Underwood, porque la serie de moda y todo el cuento. Oiga, pero usted fue gerente general de esa misma empresa que está cuestionando. Sí, pues, pero, porque todos éramos de ahí, pues. Sí, pues, y recibía el plata de esa empresa que le prestaba los servicios a Sogimich, pues, los 25 millones de operaciones que tenía la RN, 8 millones venían de Sogimich, pues. Ah, yo no sabía eso. Estás weando. No, no sabía eso. Justo fui a almorzar. Oye, pero esa firma no es mía, po. Ah, pero el sueldo sí, po. Y ahí empezáis a caer de nuevo y decir, nah, paren la joda. Todos son inocentes, todos los malos, todos son malos, todos, salvo ellos. Hasta que los descubren. Si ese es el tema, es decir, hasta que aparezca boleta. Es como, tú tienes razón hasta que una boleta diga lo contrario. ¿Ah? Es como un matrimonio esto, así como hasta que la muerte los separe, hasta que una boleta te caiga. Usted es candidato hasta que una boleta lo tire al piso. Todos rezando, porque todos tiraron boleta, pues es inevitable, porque como bien dicen mucho, estas son parte de las reglas del juego. Así funcionaban las campañas, así lo estaba haciendo el otro, y yo, ¿qué? ¿Me iba a quedar en menos? ¿Iba a aceptar la derrota antes de concursar? No, yo voy para allá. Así fue. Así fue. Lo mismo pienso yo, Marcelo Reyes. Si pueden, pongan el link de UCB Televisión. Yo no sé si está tan actualizado la página de UCB. Haciendo referencia a Miguel. Muchos cierran los ojos a la hora de, aún sintiendo el olor a mierda de las lucas que reciben. Dice Rodrigo Castro. Cierto. Increíble, ¿eh? Yo no podría cerrar los ojos así. ¿Cierra los ojos? Y me saco la cresta. No, pero claro. ¿Qué decía cierra los ojos recibiendo? Ya, es que... ¿Reciben... ¿Cierran los ojos cuando reciben dinero? ¿Aunque huela a mierda, eso dice? Aunque huela, yo no voy para ese lado. Se está oliendo, po. Sí, po. Sí, ya sabís, po. ¿Ah? Si está putrefacto, ¿cómo te voy a meter ahí a comer? Vaya a quedar... Pega con el mismo olor, po. Claro, lógico, po. ¿Ah? Te estáis manchando eso con es, el mismo, con ese dinero que está manchado, po. ¿De eso se trata? No solo es ilegal, es dinero mal habido. Y no solo eso, es sin dinero manchado con sangre. Sí, ese es el tema que nadie ve. Hay que recordar de que Sokimich a su... Los dueños de Sokimich adquieren esta empresa durante la dictadura y la dictadura logró aquello justamente en cuanto a en cuanto a toda la persecución, todas las muertes, o sea, y ellos no les da lo mismo. Claro, porque si yo sé de dónde viene esta plata, claro, ¿quién la da? Y estoy en contra de eso, o sea, no por ser, de que están todos metidos y me voy a ir a meter, no. Es como si hicieron de esa plata. Claro, po. Entonces, no entre en la cabeza de nadie, o sea, de uno. Ya, no están tomando por giles, por tontos, por ilusos. No, es que ellos son los vivos. Claro, po. Ellos son los pillos. Ellos son los que, se la saben todas. Entonces, claro, hagámoslo así. Total, no nos van a pillar. Y cuando empieza a descubrirse todo, algo que se suponía que no iba a poder ser descubierto, bueno, ahí están los resultados. Entonces, la gente va a tener confianza en votar el próximo año por un alcalde cuando no sabe si esa persona que va a ser elegida, con qué pastelito nos va a salir después. Claro, o sea, el alcalde de Copiapó, sí. Limpió primero su casa y después que limpiaran el resto de la ciudad. O sea, ese tipo de cosas no se pueden aceptar y estamos viendo de que, claro, la gente va a empezar a desconfiar de, bueno, ¿y por quién puedo votar entonces? Los que votan. Y si... Porque una vez que ya votó y una vez que ya eligió al personaje en cuestión, ya no tiene vuelta, po. No, y po. Tiene que aguantarlo durante 4 años, le guste o no le guste. Aunque se mande los condoros que se manden. Entonces, después van a venir las elecciones a presidente y diputados y senadores, y también va a pasar lo mismo. Se va a poder estar votando por alguien pensando de que, no, sí, esta persona va a solucionarme los problemas. Cuando lo único que están esperando es llegar a ese puesto para poder llenarse los bolsillos. Y darle problemas más a la persona que votó, po. Claro que sí. Claro, po. Y que después, los que votaron y los que no votamos, vamos a tener que pagar con nuestros impuestos todas las estupideces que ellos hagan, po. Todos los robos que hagan. Entonces, es complicado. Por eso, para mí, la situación política está en, no sé si en crisis, pero está con un problema muy grave y que no saben cómo salir de ella. No, po. Pero, entonces, pero a mí me da rabia porque nos compran por ingenuo. Ese es el tema. Nos compraban por ingenuo. Ah, bueno. Pero ahora se están dando cuenta que la gente cada vez más, por ser, fue a declarar la... Ena von Baer. ¿Y cómo la trataron? ¿Cuánta gente había? Un montón de gente gritándole de todo. ¿Ah? Insultándole. Es tanto así de que ahora decidieron de que van a tener, los que vayan a declarar, un equipo de seguridad especial para evitar lo que pasó con ella y con lo que pasó con la Natalia. Para que no sean molestadas, nadie les pegó, no. Sino que solamente le gritaron todo lo que se les venía a la cabeza, pero nada más que eso. Y eso ya, si para ellos es grave, entonces, y justamente porque el que viene va a ir a declarar allá a Rancagua ahora va a ser el hijo de la... Dávalo. El Dávalo. Entonces van a tenerle un séquito de seguridad para evitar de que lo vayan a molestar. Hoy yo creo que lo que deberían hacer estos tipos es decir, ¿sabéis qué? Yo también tengo boleta. En vez de que sigan investigando, porque al final más rabia te da porque ellos dicen, no, yo nunca he recibido plata. Uh-huh. Y pasan dos días. Y aparecen. No, es que yo no sabía. Claro. Fue un error. Fue un error involuntario. Involuntario. Yo no me di cuenta. A mí nadie me dijo. Claro, po. No, lo hizo mi chofer, lo hizo mi asesor, y yo no tenía idea que lo había hecho. Entonces, llegaba plata y no sabía de dónde llegaba. Qué claro, extraño. Claro. Iban a seguir apareciendo. Entonces, como dices tú, es cierto. De una vez por todas, sean valientes, sean bien... bien parado en Lilaya y digan, sí, yo me mandé este condoro, y yo también, y este, y el otro, y aquí, ya. Y queda más clara la cosa. Y así también ayudan a quienes no lo hicieron, porque yo estoy seguro de que hay diputados y senadores que no lo hicieron. Claro. Pero seguramente que deben haber. Pero están tirándolos a todos en el mismo saco. Y eso sí que es grave. Para los que no tuvieron nada que ver y que también, de repente, si salen a la calle, los van a insultar. Entonces, sí. En cuanto a eso, deberían ser un poquito más honestos y decir, sí, ¿quiénes son? Estos son, aquí está el listado, perfecto, ya. Y la justicia que actúa, como les gusta decir todo el tiempo. Que las instituciones... Están funcionando. Funcionen. Entonces, ya... Que funcione las instituciones. Y bueno, alguien por ahí dijo, bueno, en una de esas el Congreso quedaría casi sin parlamentario. Bueno, ¿qué es sin parlamentario? Se eligen parlamentarios nuevos, se hace una nueva elección. Qué sé yo, cómo se la... Pero se tiene que arreglar de alguna forma. Pero esto hay que arreglarlo ahora ya. No pueden seguir pasando el tiempo para que se enfríe, ponerle paño frío y después, ¿qué pasó? ¿Algo? No, no ha pasado nada. No, puede suceder. O que no se pongan paños fríos, sino que la cosa se vaya bajando el nivel y de repente vuelva a subir y la gente sienta explotar, más rabia todavía. Puede explotar mucho más fuerte. Claro que sí. Por lo tanto, lo que tendría que hacerse es verdad frente a esta situación. A propósito de verdad y de que esta cosa se está poniendo cada vez más rara, no sé usted, pero para lo menos para mí ya se está volviendo demasiado, demasiado rara. Ayer pasó un hecho que yo no creo que pase colado. Y que tiene que ver con algo que ocurrió en el Congreso. ¿Saben qué? Se armó la comisión investigadora del caso Cabal en el Congreso. A variar nuevamente la Cámara de Diputados, se va a realizar aquello. Que se va a constituir el día lunes. Pero ya fue aprobada. De hecho, lo dijimos acá en vivo hace unos par de días en este matinal. Bueno, resulta que tras la votación, el diputado Juan Luis Castro, de la sexta región, si no me equivoco, del Partido Socialista, diputado de la nueva mayoría, sale hablando a los medios diciendo que había llegado Jimena Rincón, ministra, secretaria general de gobierno, que es la encargada entre el vínculo, para que sepan cuál es la función de eso, entre la moneda y el Congreso, amenazarlo. Y les dijo que iban a tener las penas del infierno por haber votado a favor de la comisión del caso Cabal. ¿No me cree? Pasemos a escuchar, pues. Para que vea que estas cosas, porque yo no creo que pase de largo este tema, y sale hablando el diputado Castro ayer en el Congreso, y esto ya se armó, salió a hablar de Jimena Rico, que ella jamás había, se lo había ni topado. Dice, ¿quién es ese pelado? Yo no, no he visto jamás. Escuchemos al diputado Castro. Nos cruzamos a la salida de la votación afuera de la sala y ella dijo que todos los que habían votado a favor iban a sufrir las penas del infierno. Y me lo dejó a mí. Y yo había votado a favor. Yo entiendo que aquí hubo una gran improvisación. La ministra llegó 5 minutos antes que empezara la sala. Las bancadas habían tenido decisiones que habían adoptado en la víspera en cuanto a la nuestra apoyar, porque no podíamos atravesarnos y tener un doble discurso para criticar Penta y no criticar otros hechos graves. Y por lo tanto su llegada fue extemporánea y demostró una improvisación política del equipo de la moneda de intentar frenar a último minuto lo que era evidente que iba a suceder, y es que iban a haber votos oficialistas con convicción para investigar en lo político el caso Cabal. Por lo tanto yo lo califico como un hecho extemporáneo, de mal gusto e impropio de una ministra de Estado. Las penas del infierno. Chúpate esa. ¿Qué tal? Se cocinaron. La tenés jurada. Bueno, qué hermoso esto. Pero esto es una teleserie. Las turcas, ¿qué, weón? Tenemos una teleserie, weón, de la vida real mejor que esto. Yo no he visto. Pero es que llegue la ministra a amenazarte y que después salga el diputado de la misma bancada, de la misma coalición, y dice, vino la ministra del gobierno, bueno, a amenazarnos con las penas del infierno. Loco todo. Es loco todo. Sí. ¿Qué parece a usted? Las penas del infierno. ¿Cuáles serán esas penas? No tengo idea. ¿Será así como no tenéis más apoyo? A ver. Oye, ¿será así como no te presto más el delantal blanco porque te saqué foto? Ah, tiene el propio. Él tiene su propio delantal blanco, él es médico. Sí, me recuerdo su cara. Ya. Pero ¿será así como no me saco más fotografías contigo para la otra campaña? Claro. Porque ¿qué otra pena del infierno? Esperemos, po. ¿Ah? Esperemos. ¿Cuáles van a ser las penas del infierno que van a recibir los diputados? Pero piénsame, imagíname. No. Yo pienso alguna. Cuéntame, po. Bueno, en la próxima elección usted no va de candidato por la coalición. Ya, una. Sí. Y perfectamente pueden hacerlo. Entonces, y eso es pena del infierno. Imagínate el menso sueldo que dejan de recibir. Sí. De ser personaje importante durante 4 años. Entonces, claro, tú puedes ver de que esas situaciones pueden ser penas del infierno. Una de las muchas que pueden haber. Sí, po. ¿No hay más financiamiento también? No sé si tanto, pero sí, la próxima elección no va a haber foto con... con el candidato a presidente. Claro. O a presidenta. O puede que... Expulsión del partido por cualquier cosa. No, eso es más difícil. ¿Más difícil? Más difícil, sí, porque lo necesitan dentro de la coalición para que siga votando. Pero puede tener también otros... Bueno, pueden haber muchas cosas, sí. Acuérdate cuando Lorenzini tuvo el problema con Lago, y en una actividad Lago pasó y no lo saludó, ni saludó a la señora, porque estaban enojados. Y eso fue fuerte, tanto para el diputado como para el círculo y la prensa. Entonces, por eso, son algunas de las penas del infierno que pueden recibir estos diputados por haber hecho ese terrible situación de votar a favor de una comisión para ver lo de Dávalo. Bueno, otro de los temas. Salió anoche, se anunció, de hecho, la editora de Qué Pasa lo estaba anunciando constantemente. ¿Qué cosa, para preguntarle a usted? Natalia Compañón de nuevo a la palestra. Sí. ¿Por qué esta vez, dirán ustedes? Bueno, resulta que tras la reunión que mantuvieron con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic. Fíjate que Andrónico Luksic la encontró clever. La encontró, oye, ve esta cabra. O sea, llegó hasta acá, viene con este perno al lado. Ah, una loca profesional, capaz. ¿Cachai? Jugá. Bueno, ¿sabéis qué? Sigamos trabajando con ella. Aparte de todo esto, mantenían otro tipo de relación laboral. Por ejemplo, 3 semanas después de la primera reunión, o sea, el 29 de noviembre del 2013, Natalia Compañón llegó hasta las oficinas de la CCU, que están en Vitacura. Se reunió de nuevo con Luksic y con el recién asumido gerente general Francisco Rodríguez, loco, más o menos 35 años. Bueno, es un tema bien, bien potente. Luksic creyó que Natalia Compañón era la persona que necesitaban, que tenía todas las condiciones, y propuso a Compañón, precisamente, a este gerente general Francisco Rodríguez, como la persona adecuada. Recuerde que habían dos problemas que tenía CCU. Estoy leyendo parte también de lo que sale en la revista ¿Qué pasa? Uno, estaba el polémico proyecto de la instalación de la planta en Paine, ¿se acuerdan? Que medioambientalmente fue muy, muy jodido, tanto que la gente presionó porque se descubrió que el último día que aquí había que presentar como la... había que presentar los reparos medioambiental, la gente se dio cuenta como el último día y empezó a pelear, hasta que por lo menos el 20 de mayo del 2014 el proyecto fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental. Por lo menos en el piso o en el terreno en que está hoy día el proyecto de Paine, por tanto se terminó descartando. Pero ese tiempo estaba ahí y Natalia Compañón iba a cumplir un rol bien importante en eso. Y por otro lado, estaba el traslado de el edificio corporativo de la cervecera a Quilicura, cerca de la ciudad empresarial, donde, precisamente donde está la planta de CCU. Eso por un lado. Y también había otro, que fue en diciembre del 2013. Entonces, falta la de Quiñenco, que eso ya otro, porque entra de una u otra manera a la gente de CCU a trabajar más o menos. Para explicarlo en términos simples, Natalia Compañón siguió trabajando con Luksic. Después de la reunión mantenida el día 6 de noviembre, si no me equivoco, del 2013, donde se consiguieron los 6.500 millones de pesos. Donde estaba presente no solamente Andrónico Luksic, sino Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta, que a su vez también tenía mucho sentido. Él era gerente de proyectos de Cabal. si esto no es la empresa de la señora donde estaba. Era una empresa entendida como familiarmente, como una especie de un matrimonio que tiene una empresa asociado con Valero y la otra gente que iban contratando. Pero esto era una empresa de dos. Esto, esta cosa de mostrar como el monstruo, la mujer mala que tiene este tonto, no, el tipo estaba. Y estaba involucrado en todo. De hecho, él deja la empresa solamente para asumir la dirección de el área sociocultural de La Moneda. Eso. Pero el tipo, no es que el tipo es un tipo vegetal que está sentado y la tipa lo agarraba de la mano y lo llevaba a una reunión porque era el hijo de la presidenta, bueno, o la futura presidenta y listo, ya. No, no. El tipo incluso sabía manejar Lexus, hacía cosas, va a recitales. No, si, no, tonto no es. No era el esposo objeto. Es que sabéis que se quiere entender, ¿qué hace el esposo objeto? El esposo objeto es el tipo mino, top boy, que un tipo de juguete. No. Maya Larito, no lo es. Pero se trata de dejar como tarao a Sebastián Dávalo. No estoy diciendo que sea Einstein, no estoy diciendo que el tipo una lumbrera y que probablemente no hemos reconocido todos los talentos y que seguramente si descubrimos un poco más sería merecedor del Nobel. Pero lo que estoy diciendo es que Sebastián Dávalo no es un tonto como lo quieren pintar. No es el tontorrón así como tontín de los siete enanitos así. No. Él es un tipo con todas las capacidades, con todo el tema y que también le gusta mucho y es bastante ambicioso por lo demás. De partida eso explica por qué se fija en una mujer también con las mismas ambiciones que él. Pero dejen de generar esa caricatura del pobre tonto que tiene una esposa mala, porque no solamente eso es machista, sino que es incorrecto con la realidad. Y hay harto material como para poder justificar aquello que estoy diciendo. Esta cosa es la victimización. Pobre weón que lo utilizan. Nah, soplamente. Esa mala mujer. Sí, por favor. Si estamos ya, pero paremos que nos traten como giles. Hay que echar a esa gente que dice, ay, ¿crees que somos weones? Los sí, pues weón, pues si les terminé comprando siempre, pues weón. Obvio que van a creer que soy. No, hay que comprarse todo. A veces nomás. Ya. Oye, pero cuando aquí salen gurú como algunos, qué sé yo. Ya. Que está tomando café. Sí. Oye, ya, pero acá yo estuve leyendo. Que se leyendo cambian de casa. ¿A qué? Estuve leyendo un poco el reporte, aunque usted no lo crea. Leí. Y la tipa en estas reuniones se le presentaban así como, no sé, proyectos y la tipa llevaba a la gente de cabal. Así como ya, voy a llevar a este va a sacar esto. Este otro va a sacar adelante este otro proyecto. Y al final la empresa siguió recibiendo plata igual, como nexos familiares que tenía la empresa, seguía recibiendo dinero igual. O sea, se terminó, el cuento se terminó cuando salió a la luz el tema de Machalí, de la compra de terreno, de la reunión con Lucy, que Lucy había pasado a las lucas. Ahí recién la Natalia Compañón dejó de trabajar para Lucy, porque al final estaba trabajando para él. Eso fue lo que pude leer sobre el artículo que sacó esta revista. Muchas gracias. Tiene un 5. ¿Otro estudiante? Esto fue como ir al colegio. Yo leí el libro y lo que yo entendí fue así como... Pero bueno... Fue muy así. Ya, pero eso no, fue... No, yo leí y encuentro que lo que pasó fue esto nomás. Ya, ok. Uy, qué atroz. Qué pesado. Porque va a llegar el niño que ha repetido como 5 cursos después de hablar. Ah, ¿va a venir? Sí, pues. Se llama Alfonso. Ah, ya. El más viejo de la clase. Estaba preguntando por Max. Max quedó repitiendo. ¿No viene? No viene hoy día. Aquí está Maxita. Ah, ya. Ya. Sigamos, por favor, sigamos. Ya, sí. Entonces, el asunto está en que el caso sigue y suma y, bueno, el camino parece que se está poniendo cada vez más empedrado. Tiene que ir a declarar Sebastián Dávalo a Rancagua. No fue la vez anterior cuando tenía que haber ido, y porque está muy ocupado en su agenda. Por lo tanto, no sé, creo que va la próxima semana. Lo que conversábamos delante, de que ya van a ir con un séquito de seguridad para evitar lo que le pasó a Natalia y lo que le pasó a la ENA cuando fueron a declarar en los últimos días, en que fueron vilipendiados por la muchedumbre que llegó hasta el lugar. Oye, pero volviendo al tema cabal, en este caso, me llama la atención el hecho de que Lucy pusiera a Natalia justo cuando tenía estos problemas más de, digamos, de tener estos proyectos amarrados. Por ejemplo, el cambio de la, ¿cómo se dice? Como de las oficinas hacia Quilicura. Uh-huh. Tener, por ejemplo, el cambio de la CCU de Paine a Renca, porque también fue la última. Sí, porque después de que se rechazó en la Comisión de Evaluación Ambiental, esto fue el 20 de mayo del 2014, claro, empezaron a ver otros terrenos donde poder poner esta planta que iba a ser, por lo menos en Paine, iba a ser la más grande que se dio de Sudamérica. Claro. Entonces pone esta figura, esta mujer, que es la yerna, la nuera. La nuera. De la presidenta. Yo lo veo personalmente como que quisiera presionar. Mira, ella está conmigo, no sé. O sea, no es presionar, sino que pan por charque. Claro. Ya, usted trabaja para mí y usted tiene que colaborar también porque está su marido en el gobierno. Ojo, es que estamos hablando acá de un periodo bien, bien particular, pero no nos olvidemos de eso. Natalia Compañón era nuera de la presidenta ya. Claro. Sí. ¿Te entiendes? Porque Banco de Chile iba a ser la presidenta, le otorgan al día siguiente, el día lunes, después de la segunda vuelta, ya salió. Ok, acá ya era presidente, o sea, estaban todos al tanto de lo que se estaba jugando en la mesa. Claro, sabían cuáles eran las cartas. Ahora, si sale Michelle Bachelet a decir que se enteró por la prensa de que tenían estos negocios con este, joder. Ya, claro. Joderte, ¿no? Porque eso no se lo cree ni el Papa. Claro. Claro que sí. Entonces, para mí, esa es la pregunta. Por ejemplo, es como que, no sé, traiga una persona que yo sé que es autoridad o que es familiar de la autoridad a hacer un negocio. Pero obvio, po. Claro, porque te está como poniendo, mira. Negocio redondo. Claro, po. ¿Por qué? Porque ahí tiene información privilegiada, por una parte. Por otro lado, tiene la posibilidad de que las peticiones lleguen a acuerdo rápidamente, porque está todo el círculo que está involucrado en esto y que va a dar al final la aprobación o no aprobación de tal o cual proyecto. Claro, y era la decíamos, era la nuera de la presidenta, pero también era la esposa de un tipo que estaba en La Moneda. Entonces tenía todas las conexiones y podría haber hablado y deshablado y haber hecho acuerdos que uno ni sabe. Claro. A eso es lo que me llama mucho la atención y me hace ponerme muy mal pensada. Respecto a los trabajos que hacía ella para Lusic. La mafia. Claro, piensa mal, pecarás, pero acertarás. Así dice el proverbio. Entonces, tenemos todo el derecho a pensar lo que se nos ocurra después de todas las cosas que hemos visto últimamente. Tanto de la familia Dávalos Compañón. Claro, y bueno, y de todo el mundo que involucra al Congreso y todas esas cosas. Porque en el Congreso no están solamente los congresistas, están sus familias, que de una u otra forma hay también algunas personas involucradas. Por lo tanto, es un poco más de lo que uno puede decir y encerrar en cuatro paredes. No. Ahí hay un mundo bastante más grande. Sí. El tema acá es que los conflictos. A ver, Mira, mira, mira lo importante que es acá. El tema del conflicto de interés fue tema ya en el gobierno pasado. ¿Lo recuerdan? ¿Mm? Puede ser que algunos todavía no lo recuerden con bien porque la verdad tienen amnesia selectiva. Pero el tema acá es que ya, por ejemplo, se discutía sobre el conflicto de interés en el gobierno de Sebastián Piñera. Como para no entender lo que estaba ocurriendo. Este gobierno empezó tropezando en el verano, antes de asumir un 11 de marzo, precisamente con el tema de los conflictos de interés. Había una subsecretaria que era la ex esposa de Walter Oliva, que era el zar de la educación en términos de lucro. ¿Se recuerda? Uh-huh. Walter Oliva. Y resulta que ella más encima participaba en una ATE. Tenía una ATE, de hecho. Y tenía, obviamente, relaciones con el Mineduc. Por tanto, le costó no poder asumir el 11 de marzo. ¿En qué momento se dieron cuenta entonces de que estos conflictos de interés eran un tema o realmente los minimizaron? Dijeron la gente lo suficientemente tonta. Uh-huh. Lo hemos demostrado en casi 25 años y que la verdad no es mucho lo que tenemos que hacer como para mostrarla. Hagamos las cosas como las sabemos hacer. Y es como dijo un subsecretario antes de asumir, mira, no, más allá de si tenemos o no propuesta, en el camino arreglamos la carga, si algo se nos va a ocurrir. Esa es la columna de Víctor Herrero. Yo conozco a qué subsecretario se refiere. Y hay que acordarse también de que... No voy a decir que el subsecretario del trabajo, porque estaría funándolo, pero... Pero hay que acordarse también de que cuando empezó toda esta situación de que nombraban a un subsecretario fuera, otro subsecretario lo bajaban. Creo que bajaron 5. Más o menos. ¿No es cierto? No sé si fueron 5 subsecretarios, pero había entre gobernadores, intendentes, por ejemplo, la de Chiloé y todo lo demás. Y bajaban y ponían a otro y ponían a otro. Y la gente empezó como a presionar. Porque lo ponían y eran las redes sociales las que empezaban a dar a conocer el currículum de estos personajes y lo tenían que ir bajando. Y eso hace de que vaya perdiéndose, tal vez al principio lentamente, la confianza en el gobierno. Y empieza a decaer. Y a decaer por esto, o sea, por errores de ellos mismos, porque pensaban de que, si total nadie se va a dar cuenta, si nadie nos va a decir nada, porque nosotros sacamos el 50 y tantos% en la segunda vuelta y por lo tanto tenemos chip libre para hacer lo que queramos. Pero no fue así. Esto fue cada vez creciendo y llegamos a esto, a lo que tenemos hoy día. Uh-huh. A lo que tenemos hoy día, que son las mismas caras de siempre, con los mismos negocios truchos de siempre, pero que no estamos están dando cuenta. Claro, se están conociendo. Y esa es la gran diferencia. Entonces, uh-huh. el problema está en que ellos están tratando de limpiarlo y decir, no, si eso no fue así. Por ser, me acuerdo cuando pasaba toda esta situación y Andrade, presidente del Partido Socialista, dijo, bueno, ¿y qué quieren? ¿Quieren monje? Sí. O sea, ¿cómo puede decir una cosa así frente a justificar nombramientos de personas que estaban involucradas en distintas situaciones truchas? No puede, pero lo dijo. Entonces, claro, la respuesta inmediata fue de la gente, sí, preferimos monje. Y váyanse ustedes. Claro, sí, era la respuesta más lógica que podía darse en ese momento, frente a una frase tan poco atinada como tantas otras que ha tenido este caballero. Y que tienen algunos aún... que dan esas declaraciones, no sé, que queremos. Claro. ¿Qué acaso queremos un nuevo milico? Sí, también lo han dicho. Claro. ¿Quieren un golpe? Claro. Vienen con las mismas frases del año de los 90, con la diferencia que en los 90 estaba vivo Pinochet y estaba los senadores designados, entonces la gente estaba más asustada. Entonces le decían, ah, ¿quieren un golpe? No, nos vamos a portar bien, vamos a estar todos ordenaditos y vamos a traer nuestra manzanita todos los días. Pero ahora no, ahora ya eso se acabó. Hay una generación nueva, una generación que sin haber vivido el golpe sabe lo que fue el golpe, sin haber vivido la dictadura sabe lo que es una dictadura, pero que están dispuestos a no solo no vivirla, sino que no aceptar este tipo de situaciones tampoco. Entonces, esa es la gran diferencia, pienso yo, que hay frente a la situación de hoy día. Y eso creo que es positivo. Es positivo cuando la gente se atreve y dice las cosas. Cuando se atreve y sale a la calle. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no deja la puerta abierta para que este tipo de energúmenos hagan lo que quieran. Y tengan que fijarse un poco y tengan que ceñirse a sus propias leyes. Aunque el día de mañana las van a cambiar y las van a poner a favor de ellos. Nuevamente. Porque eso es lo que hacen continuamente. Uh-huh. Esta ley no nos favorece. No, es que está mala la ley. Entonces hagamos una nueva. Pero si eso es lo que están tratando de decir. Claro, acá claro. El problema no es el problema de lo que se hizo. El problema de que la legislación no da el ancho. Claro, es mala. Vuelvo a insistir, esta es la parte de Mosland cuando dice las puertitas de donde viven los ratoncitos son muy chicas, tienen que agrandarse. Porque acá lo que se... A ver, el acuerdo político tiene que ver con eso. El acuerdo político tiene que ver con cambiar la legislación. Ley de financiamiento a campaña, la ley electoral, que es lo que se está viendo en el Congreso en estos momentos. Y que básicamente consiste en decir, mira, es ilegal, mira, es irregular, póngale el eufemismo que usted quiere, usted quiera, respecto a lo que es pedirle plata por al lado a la empresa, porque ni siquiera estamos hablando del tema del Cervel, con la cual se han escudado todo a sabiendas de que el Cervel no tiene cómo financiar, salvo decir, sabe que esos boxers parece que no van, sabe que ese caballo que usted estaba pasando dentro de las boletas del cuento tampoco corresponde. Que es un desglose, está ahí, de hecho lo tenemos, hemos estado trabajando a aquello. Tenido de pelo de algunos tampoco. Uh-huh. Entonces, el tema va más allá, vuelvo a insistir, es que lo que se pretende es cambiar la legislación para decir que eso no sea ilegal. O que, por último, bueno, como tenemos problemas para financiar nuestras campañas políticas porque no nos alcanza, según ellos y ellas, tenemos que cambiar la ley. Y que el financiamiento sea público para todos iguales. Como que si eso fuera a resolver algo. No, no va a resolver nada. Pero acá, insisto, acá va el tema más allá. Un gobierno que no supo entender, que supuestamente había interpretado las ideas, los sueños de la ciudadanía, como les gusta decir a algunos, cosa que parece que no es así, pasa a otro lado en términos de qué. En términos de que ya con la historia de los subsecretarios y subsecretarias, antes de asumir, ya teníamos este problema de conflicto de interés, pero se lo bancó igual. Porque por lo que uno ve acá, Natalia Compañó siguió trabajando harto rato con Luxich. No es que estuvo un rato. No, le pareció un gracia y a nadie le pareció raro. O sea, el círculo de Michelle Bachelet no sabía. Esto sí lo sabía. Un año y algo. De hecho, ojo, una cosa que algunos olvidan. La Moneda tiene un equipo para ver este tipo de cosas. Que puedan ser precisamente posibles conflictos en un momento determinado o que puedan generarse ruido o ciertas crisis. Se investiga. Recuerden que una de las cosas que más se hizo después de el error en el nombramiento de los subsecretarios, subsecretarias, intendente y gobernador y todo el tema es afinar un equipo, lo pueden buscar en la prensa, afinar un equipo que incluso iba a empezar a sondear los nombres que estaban vinculados a la Moneda para que no afectaran y ver sus tipos de relaciones para que no fuera un conflicto de interés y estaba al lado. De hecho, la pelea donde supuestamente Michelle Bachelet amenaza con renunciar tiene que ver con este tipo de discusión. Entonces, ella ahí es donde planteó, golpeó la mesa y pidió lealtad, cierre de filas detrás, o apoyan o no apoyan. Si ella es la jefe de Estado. Y en cierta medida tiene razón. en una reunión que estáis así, la cuestión funciona así o no funciona. Pues si tenéis fraccionado bueno, a tu equipo, a tu gabinete, la verdad no sirve mucho. Alguien tiene que poner ahí el punto y lo hizo Bachelet. Y se cuadraron. Pero obviamente hubo críticas porque aquí hay errores no forzados. Pues, si eso es cierto. Porque después los gobiernos pasan. Ya lo hemos visto antes. De hecho, mucha gente cree que estas cosas no pasan. ¿Se acuerdan la pelea después de que perdió la concertación con Eduardo Frei Ruiz-Tagle? ¿Cómo se agarraban Pancho Vidal y Andrés Velasco públicamente, weón, diciendo, weón, cuando estábamos en reunión, este weonado, weón, pedía tal cosa, weón, y decía, weón, soy tonto, así? Ese es el nivel de discusión que después empezaron a transparentar cuando perdieron. No, tuvimos intensas peleas dentro del gabinete. Cuando lo entrevistas en ese tiempo, está todo bien. Y hay gente que quiere que nos banquemos el tema de las versiones oficiales. Ese es el problema en este país, que creen que el periodismo es ser bien portado. Que creen que la responsabilidad medial tiene que ver con ser bien portado. No, tiene que ver con asumir las responsabilidades que de lo que decí y de lo que así. Pero, oye, pero Michelle Bachelet ya desmintió eso. Ah, puta. Ya, pues, bueno. Y Ana von Bayer también, pues, Y Jovino Nova también desmintió eso. No, es que está judicializado. Bueno, lo otro también, pues, bueno. También está judicializado. Lo iremos a ver cuando termine la investigación del fiscal Luis Toledo. Pero si nos quedamos con eso, bueno, todos han dicho, bueno, que no han cometido ningún delito ni problema. Es más, Jovino Novoa, bueno, Ernesto Silva, Ana von Bayer, probablemente Iván Morera, que más encima se retractó en la última declaración cuando fue a declarar con la fiscalía, que dicho sea paso, tampoco lo hizo. Y todos amenazando, ¡ay, que esta cuestión mediática y este show! Y todos salieron a dar punto de prensa, pues, bueno, si nada. Eso no es show, pues, bueno. ¿Ah? Perfectamente, si vaya a leer una declaración y no voy a aceptar preguntas, puedes mandar esa weá por mail. Hoy día se puede. O sea, yo sé que cerraron todas las cuentas, pero no quieren ni saber de mandar mail. Pero por lo menos el encargado de prensa podrá hacerlo. Pero insisto, estamos llegando a un nivel de tolerancia superada en términos de decir, ya, es verdad, 25 años nos han cagado, ha venido la soberbia, la arrogancia del poder dominante de este partido transversal, como le llamaban en los 90, ¿se acuerdan ustedes? Y porque la verdad hemos dejado que esto ocurra. Si hay responsabilidad nuestra, pues si esto no es que hoy ellos han sido los malos y nosotros, puta, que somos tan buena gente, weón, ¿cachai? Nos dejamos. No, la verdad eran por incapacidad y por un montón de cosas. Pero ya, basta, así como no. O sea, o se levanta algo y golpea la mesa y dice, paren, o vamos a seguir así. Y cuando yo digo eso, me refiero a la gente. No me refiero a un populista. Porque hay gente que no puede vivir si no tiene a alguien que le esté diciendo qué hacer. No, es que se puede levantar un populista, bueno, un milico y todo el cuento. Esos son los miedos propios de la clase dominante. Porque funcionan así, por caudillo, por esto. Pero no necesariamente tiene que ser así. De hecho, insisto, yo hoy día creo que subvertir tiene que ver con pensar distinto a lo que se está pensando. Y puede que resulte, puede que no, puede que sea una buena idea, puede que sea una mala idea. Pero nadie nos puede decir que no podemos pensar eso. En esa parte estamos ahí. Pero ya el nivel de tontera es grande, es muy grande. Ahora, si llega un caudillo populista, no va a ser culpa de... O sea, disculpa, ¿qué más populista que lo que ya hemos tenido? No, pero pues ya... ¿Se puede más? Obvio que no hay más, porque lo que hemos tenido es muy serio. No, jamás lo ha sido. Pero si llegara a aparecer, como ellos dicen, ese terrible caudillo que vaya a instalarse en la moneda, va a ser la culpa de ellos nomás, po. Obvio, po. Porque ellos la culpa nuestra, prepararon la tierra para que eso sucediera y, bueno, iba a ser, po. Y si la gente lo elige es porque ya la gente no encuentra nada más... posible o un camino posible, porque no ha habido también un trabajo fuerte para poder preparar a la gente para que pueda asumir la conducción. Y ahí está el problema. porque faltan líderes, porque falta conciencia, conciencia política. Eso falta. Y por lo tanto, si ellos no han sido capaces tampoco de ser los líderes que se necesitan, porque al contrario, lo único que han hecho es populismo y han sido estos negocios truchos, entonces, claro, acá puede pasar cualquier cosa en las próximas elecciones. Sí, pero a lo que voy yo es dejar la iniciativa al otro y empezar a tomarla. Porque acá, a ver, el tema del populismo es un discurso que siempre viene de la élite. Nadie define populismo a nadie salvo desde arriba. Nadie puede hablar de populismo al otro salvo que sea de una clase que queda en desmedro, pero desde arriba, no abajo. Yo no sé qué definen por populismo. Porque si no ha habido populismo, yo no sé qué es el populismo. Esto de, mira, y la equidad y la justicia y todo igual ante la ley y todo esto y construiremos y el crecimiento para todo y todo el cuento. Si eso no es populismo, yo no sé qué. Porque acá hay alguna gente que quiere contrastar lo bueno y lo malo de la siguiente forma. El bueno es aquel que hace las cosas impopulares, que escuchamos bastante a políticos. Porque es un estadista, porque una persona, todo el tema. Aunque te dice otro discurso, pero en la práctica dice que es impopular. Claro que es impopular, porque en definitiva no representa al conjunto, representa a un sector muy pequeño. Obviamente va a haber gente descontenta. Sí, sí. A ver, hacer lo que se dice que se hace en pos de las mayorías, pero cuando tú veí los hechos, quienes se han beneficiado ha sido una minoría. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De hecho, el populismo muy ligado en términos históricos al fascismo tiene que ver con eso, el discurso de la nación, del pueblo, frente a los políticos, frente a este. ¿Y quiénes han enriquecido? Lo mismo de siempre. Un pequeño grupo de gente que se erige por sobre la sociedad, que son dueños de todo. Fascismo muy discurso patriótico tendrá, mucho discurso nacionalista tendrá, pero en la práctica no le complica el capital de acá o el de allá, mientras haya plata. Si el populismo siempre ha estado a favor de las clases dominantes, porque el populismo lo que hace es mantener quieta a la gente. De hecho, nada más populista que los discursos que hemos escuchado este último tiempo de políticos, que por lo menos hasta el momento no estaban involucrados con boleta, porque a medida que pasa el este, estaba metido. Pues estaba metida. Entonces, pongamos el ejemplo que de ayer declara Ena von Baer. Y dice dos cosas que son importantes en la conferencia de prensa que termina dando ahí improvisadamente en la oficina de los abogados allá en la calle Nueva York, en Santiago Centro. Dice, yo pedí plata, pero no me dieron. Y tú dices, ¡ay, pobre, qué hueona esta cabrón! Pero no es tan hueona, porque fíjate que los abogados, que está ahí en una oficina de abogados que cobran precisamente por dar unos buenos consejos que tienen que ver con materia penal, o que tienen que ver de una u otra manera para rebajar el delito, qué sé yo. Tiene razón en la Fomba, en términos jurídicos. Ahí no se estaría cometiendo un delito. Ella pidió, pero no le dieron. Por tanto, concretó el delito. Pero ella a la salida... Pero, calmado. Sí. Ok. Eso la salva en un posible juicio. O por lo menos en términos jurídicos. Pero lo más hueonado en términos políticos. Estáis diciendo, mira, sabes que yo quería robar, pero no se dieron las condiciones para hacerlo. Sabes que yo quería matarlo, pero cuando fue a disparar, ¿cachai? El arma, weón, se me trancó. No es delito, pues, weón. Pero demuestra a cuerpo completo quién eres. Estamos hablando de una senadora. Ok. Y segundo, dato dentro de esta conferencia, que se caga Jovino Novoa. Y se caga Jovino Novoa de una manera impresionante. De hecho, a mí dice, y a mí Jovino Novoa jamás me ha dado plata. No me ha dado plata a mí. Reconociendo que Jovino Novoa, implícitamente, plata. Era el que daba las platas dentro de la UDI. Esa es Ena von Baer, po. Ena von Baer. Claro. Inteligente, ¿eh? ¿Por qué te robaron la billetera? ¿Pásate por el Congreso? ¿Qué sí. estáis revisándote tanto? Se me perdieron. No importa. Ya, pues, por favor. Entonces. Llega que... tarde y me encima ahí revisándose entero, bailando la Macarena tranquilo. En medio del programa. Tranquilo. Así como darle tu cuerpo y te revisaron de todos lados. Ya. Cosas que no ve, yo tengo que relatar lo que veo acá. Mira tú, ¿eh? La gente no lo relator. Ve, po. La gente no ve esas cosas. No, pues no debe verla. Por eso no hay cámara. Cree. Bueno, tú crees. Yo creo. Pero no se pegue, pero Inés, ayúdalo, por favor. Bueno, el asunto está que cuando Ena sale de y hace una pequeña conferencia y la entrevista, otra de las cosas que ella dice es, sí, yo mandé el mail, pero nunca me lo respondieron. De hecho, no por tanto no me dieron plata. Claro. Eso es lo que señala ella. Entonces, no hay falta. Anteriormente ella había dicho que nunca había pedido plata, ¿cierto? Sí. Eso había dicho. Pero da lo mismo, porque estamos ya en la parte más judicializada, por tanto, lo que hay que resolver es que no haya delito. En estricto, en esa etapa están. Ya. Mm. Vais subiendo el cosa. Lo mismo pasó con Cast, por ejemplo. Yo no pedí nada, no pedí. Ah, bueno, ¿y por qué aparece en un mail pidiéndole plata? ¿Te acuerdas cuando le preguntó a esa periodista? Sí. Eso, pues cuando ya te pillaron la mentira, tratáis de salir jugando o tratáis de armar otra tesis. Eso es lo que hacen los políticos. Por algo necesitan mucha plata. Pues aquí hay un buen ejército de asesores en Chile. Si el que no está asesorando, bueno, es porque es Gil nomás. Asesorías para todo. Y tenía asesorías especiales. De hecho, hoy día hay políticos, buen, pagándole asesores, no se sabe cómo, para que los saquen de esta crisis. Mm. Que sería una buena pregunta. ¿Quién está pagando esa asesoría ahora? Pues está lleno de asesores. Lleno. De hecho, las consultoras de lobby y de asesorías comunicacionales, bueno, a pesar de que están cagadas, porque están todas cuestionadas hoy día, están trabajando más que nunca. Tienen pega. Están trabajando más que nunca. Es parte de una cosa bien irónica. Es bien irónico, porque en definitiva son las que están cuestionadas hoy día. Pero son las que tienen más pega más que nunca hoy. A propósito de esta crisis política que hay. Porque es una crisis política, no crisis institucional. Es una crisis de la clase política. No es una crisis institucional. No es sistémica hasta el momento. Aunque yo creo que el problema es sistémico. Tiene que ver con que este sistema que se heredó y que fue perfeccionado y que fue de una otra manera... solidificado por la propia Concertación y la nueva clase política que se configura post-dictadura, es esto. Así funciona. Estamos viendo cómo funciona. Es que es como, vuelvo a insistir, estamos viendo la parte del Mago de Oz cuando se cae la cortina y vemos que hay un weón con una maquinita, weón, tratando de esa. Así funciona esta democracia charcha, weón. No es tan mágica como algunos pensaron, ni nada por el estilo. Y eso a algunos les causa sorpresa, pues, y a algunos les causa así como, siempre lo supimos. Y a otros les causará pavor, no sé. Pero obviamente cambia la percepción del país de lo que se tenía antes a lo que se tiene ahora, o lo que se sabe. Y cuando todos creían que ya no se podía saber nada más, se sigue sabiendo más y más cosas. Y esto es ad eternum. Por tanto, ¿cuál es el acuerdo político del cual hablaba Andrade ayer? Más allá de que no haya dicho lo que supuestamente dijo y que había sido reproducido en Radio Agritortura, de que criticaba el liderazgo de Bachelet, lo importante de la entrevista no era eso. Lo importante de la entrevista era de que hablaba y reconocía que habían acuerdos políticos y que habían conversaciones, que si bien es cierto habían algunos partidos que no estaban totalmente de acuerdo, por lo menos los grandes partidos de este país, de allá y de acá, estaban de acuerdo y había un documento redactado, pero todavía se estaba afinando. Y habían temas que había que seguir discutiendo. Eso era lo relevante a Osvaldo Andrade cuando se dice no va a haber acuerdo político, pero se están reuniendo precisamente para llegar a uno. ¿Cuál es el acuerdo político? Para darle sangre. nadie se va a meter ahora, probablemente, o lo pueden hacer, pero el costo sería muy alto, en tratar de parar judicialmente esto. Pero sí pueden parar para adelante. Porque se dieron cuenta de que si esto no se para, sigue desangrando, y va a seguir desangrando, y probablemente lo que venga sea peor. O sea, no se ha llegado al umbral donde se dice, aquí nada más nos puede sorprender. No. Fíjate que todos los días se puede sorprender muchísimo más, y esto sigue profundizando una herida que termina desangrando hasta que un día salga la gente, así como se conversaba durante esta semana en algunos programas acá, salga un día miércoles una cosa tan escandalosa que el día jueves la gente termine en las calles, güey, poniendo una guillotina en pleno de la plaza de armas, qué sé yo. ¿Es factible? Sí, es factible. Por muy loco que parezca, pero vivimos hoy día en el mundo tiempos de locura. Porque el capitalismo, dicho sea de paso, como lo decían algunos hace muchísimo tiempo atrás, es caos. No tiene otra forma de desenvolverse sino esa, porque es antinatura. Porque quiebra todo lo que naturalmente es dado. Y se demostró, y se dijo, y se escribió tesis, y algunos justificaron de que era lo más natural del mundo, pero no lo es. La acumulación de unos pocos por sobre los otros, ¿cachai? Destruir el medio ambiente con tal de seguir ganando lucas, ¿cachai? Establecer una dominación a través del miedo y todo el cuento, cosa que uno puede decir, lo hemos encontrado en otras sociedades para atrás, sí, pero nunca al nivel de perfeccionamiento y complejidad como la que hoy día tenemos en el mundo. Eso es. Y eso es lo que se está viendo. Eso es lo que se está viendo hoy día. Eso es lo que se está viviendo hoy día. Sí, pues. Lo que decíamos delante con el Alfonso, pues. ¿Por qué no decían de una vez por todas, no sé, se juntan y saquen una declaración? ¿Sabes qué? Nosotros tantos pedimos plata a tales empresas. Pero no son capaces de hacerlo. Y quieren, claro, y lo van a frenar de antes. Están esperando. Están esperando cómo frenar para que, claro, su nombre no aparezca. Por una parte. Y por otro lado, es para poder ponerse de acuerdo cómo lo van a hacer a futuro. Porque ellos saben de que sin esta forma de financiar la política no tienen muchas posibilidades de salir elegidos. Entonces, por lo tanto, tienen que buscar quieren validar forma, la chanchería. Claro, legalizar esta chiquiñuela. Claro. Porque total, ellos hacen las leyes, po. ¿Cuál es el problema? Sí, es que es re fácil. Ah, yo hago la ¿cómo se llama? La ley, ya la votamos, listo, estamos al otro lado. Claro, po. Y se acabó el problema. Y santo, y a la gente no les va a interesar, ¿no? Porque está en la ley, la ley la hicimos nosotros, acorde a nuestras necesidades. Por supuesto. No acorde a las necesidades del resto. No, po. Tiene que limpiar el camino para poderlo hacer legalmente y que nadie le pueda decir, oh, ¿qué están haciendo? Eso, claro, es el colmo. Claro. Ahora, el asunto está en que el financiamiento de las campañas quieren que sea de parte del Estado. O sea, que nosotros tengamos que pagar para, claro, que ellos hagan su juego. O sea, encuentro que es lo más poco ético, por decirlo menos. Eso no puede ser. Que vayan a hacer una cosa así. O sea, que todos nosotros tengamos que pagarle. No. Ahora, ¿de dónde van a sacar la plata? Que ellos vean de dónde la sacan, po. Ese es el problema de ellos. Pero que no estafen a nadie. Porque va a tratar de seguir en la misma línea. No es un tema de plata esto. No tiene nada que ver con plata. No tiene que ver con plata esto. ¿Qué cosa no tiene que ver con plata? Lo que está ocurriendo. No tiene que ver con plata. ¿No? El último de los problemas es un tema de plata. Ya. Tiene que ver con el tema de que así funciona este modelo. Así funciona este, que no tiene, insisto, no tiene que ver con plata, porque es, lo que pasa es que si dejamos de que se lo financian los empresarios, va a terminar este problema. Ese no es el problema. No. Ya, pues entonces no es un problema de plata, no es un problema de plata más o plata menos. Es uno de los problemas. ¿Por qué? Porque están perjudicando al fisco. ¿Y claro, eso? Y vamos a hacer una ley para que el fisco financie toda la campaña. No, pues. Por eso, no tendría por qué el fisco financiarle la campaña. Es que esa es la propuesta. Esa es la propuesta, si eso es cierto. Y que de una u otra manera muchos ven como plausible. Dicen, bueno, entonces sí, para que saquemos del axioma los empresarios, que sea público y que tenga un límite. Se va a romper igual. Obvio el, que el, sí. El tema. Y alguno preguntará, ah, pero bueno, si estamos pensando en que se va a romper la ley igual, entonces no legislemos, güey. Pero es que ese no es el problema. El problema, lo que se está transparentando acá no es que uno pasó lucas al otro, es que la verdad, esto es una gran familia. Claro. Aquí no hay temas ni valóricos ni cuentos, acá no hay. Acá hay una protección de una cosa común donde las empresas cumplen un rol potente dentro del país o de la sociedad, porque esto tiene que ver con una cosa mucho más grande que Chile, pero en las cuales incluso la verdad a mí me vale madre si tú te enriqueciste a buena costa de, qué sé yo, 40.000 víctimas y más de, qué sé yo, 2.000 y tanto, casi 3.000 detenidos desaparecidos, con un país casi completamente torturado y basado y fundado en el miedo. Me da exactamente lo mismo porque la verdad, hoy día estamos en otra parada. Eso es parte constitutiva de consagrar. Hoy día lo que estamos viendo es que la dictadura se consagró en un modelo. Después de 20 años descubrimos que la dictadura estaba más presente que nunca. Y que la verdad que todos los que, por ejemplo, como Pancho Vidal, que en un programa es capaz de decirle a otro weón que le está haciendo el juego a la derecha, weón, es de los weones más fachos que hay. Claro. Eso, ese es el problema de fondo. El problema es un problema de legitimidad. No tiene que ver con Lucas, porque no se resuelve. Por eso no se ha resuelto cuando se ha ofrecido este consejo asesor presidencial. La gente dijo consejo asesor presidencial. Ah, sí, pues se van a arreglar ahí de nuevo. Claro. El problema es que hay una crisis de legitimidad y que no se resuelve. Porque resolverlo es que nos traguemos un nuevo relato, un nuevo gran relato. Y ese relato hoy día es difícil que lo traguemos. Ahora, hasta el momento todo sigue pasivo. El país sigue funcionando tal cual. Por eso no hay crisis institucional, crisis de legitimidad. Pero puede ocurrir. Puede ocurrir. De hecho, había un intento, pero tremendo, de tratar de demostrar que esto es toda una conspiración mediática para joder un gobierno de carácter socialista, cosa que no es cierta, pero bueno, hay gente que lo quiere ver así. Y obvio, cada medio de comunicación tiene sus propios intereses. Generalmente son económicos, ojo. Generalmente son económicos. Sí. Hay su pauta. Nadie puede decir que, no sé, del finado Puga, en el caso de Radio Agritortura, los tipos son ecuánimes, no son objetivos. Nadie puede decir de eso, de Radio Agritortura. Tiene una postura. ¿Pero son qué? Son la gente del gobierno, el oficialismo, que vaya a dar entrevista. Nadie puede decir que Radio Vía Francia es objetiva, porque no lo es. Y nos vamos a defender diciendo, dígame una que lo sea. Claro. Pero tiene que ver con que hay intereses particulares y intereses colectivos. Queremos creer que nosotros, como medio, como radio, como organización y todo el tema, estamos en un interés más colectivo que particular. Esa es la diferencia. Pues el otro juegan al tema de los auspiciadores. Po. Claro. Nosotros podemos decir con orgullo que no dependemos absolutamente de nada ni de nadie. Y es así como los auspiciadores son los que marcan la pauta de los medios donde ellos tienen su publicidad. Exactamente. Pero es que eso es lo que está en juego. Vuelvo a insistir. Sí. Hoy día hay una crisis de legitimidad. Hoy día hay una crisis de legitimidad. Eso es lo que pasa. Entonces, lo que tratamos de hacer es que hoy día hay que ponerse serio y venimos. Hoy día tenemos graves problemas todos. Esto es una crisis ya más, está empezando a ser sistémica porque está afectándolo todo. Independientemente de que en algunos lados no se ha desarrollado lo suficientemente mal. De hecho, insisto, usted metía internet, hay una realidad, fuera de internet hay otra. Independiente de que la dependencia hoy de internet a nivel usuario, me refiero al común de la gente, es altísimo. Ayer se veían estadísticas de 2014 y eran impresionantes. Sí. O sea, hoy día tú vas al paradero de la población y veis gente, Juan, que está ahí tuiteando, mandando, whatsappeando. O sea, la dependencia hoy día es tremenda, por tanto la información tiene más canales por donde fluye. Hoy día tú no puedes decir, párame esto. Antes tú podías llamar perfectamente a alguien por teléfono, me refiero, no sé, por un senador deportado, todo el tema, y decir, párame ese reportaje. Pues, bueno. Claro. Hoy día va a salir por ahí o por allá. Por eso el discurso que se trató de instalar de esta semana, de tratar de generar una especie como de autocensura, Así como, no se hable de los rumores. Pero siempre el periodismo ha vivido de rumores. No, porque se basa en hecho y todo. Bueno, era un rumor de que habían políticos de la UDI involucrados con boletas de penta. Salió como rumor primero. Y se investigó. Y generó de una otra manera se judicializó. Y empezaron a salir la filtración y se empezó a presionar. La gente se empezó a enterar. Y es un hecho. Los rumores es un hecho. Es más. Acá mucha gente, porque acá lo que está en discusión respecto al tema del rumor es que se dijera que la presidenta había dicho que iba a renunciar porque es la presidenta como institución algo que debemos cuidar como chileno y chilena. Es un relato que si se lo quieren comprar es cosa de cada cual. Porque acá se van a cagar de las risas. De hecho, el tema de que Michelle Bachelet lo haya dicho sin que le preguntaran y de una manera muy así como haciéndose ay, a la prensa internacional es porque la verdad... En términos de estándares periodísticos internacionales, lo que pueda decir un mandatario vale tanto como lo que puede decir otra fuente. Es un hecho de la causa. Uh-huh. Antiguamente en no. En términos de fuente, a menos que se trate de otro tema. Uh-huh. Porque lo que diga, obviamente, un presidente o una presidenta tiene mayor relevancia por la investidura que tiene. Pero estamos hablando acá de un rumor que sale dentro del gabinete. ¿Ok? Lo que diga la presidenta es una parte. Porque si es así, nunca hubiera existido el Watergate. Y nunca hubiera renunciado a un presidente de los Estados Unidos que, dicho sea de paso, siguió funcionando Estados Unidos igual, en plena Guerra Fría. Y nunca se hubieran ganado el Pulitzer los del Washington Post. Era un rumor, una fuente, tenían otra fuente, empezaron a hablar con ellos, que se decía, sale Richard Nixon a decirle a todos que no tenía nada que ver, no había cometido un delito y no era corrupto ni nada por el estilo. Y tate, se demuestra finalmente de que sí había mentido y que sí estaba al tanto de las escuchas y que sí estaba de una otra manera involucrado directamente del caso Watergate. Resultado. Presidente de los Estados Unidos renuncia. Y renunció. Y lo sucedió su vicepresidente y después hicieron elecciones y listo. Y no se cayó el mundo, ni se cayó Estados Unidos. Uh-huh. Claro que sí. Entonces ese tipo de cosas, claro, es cierto, antiguamente era fácil... Como dices tú, parar un reportaje o parar una noticia, como también era la palabra del presidente, era la voz de Dios, más o menos. Nadie iba a poner en duda lo que dijera. Hoy día no. Hoy día se pone en duda todo. Uh-huh. Hay una... En la gente hay una situación así de no creerle a nada, ni a nadie. Y ahora de que cada vez más la gente que sale, que dice, que en las calles comenta la indignación que está suscitando todo este camino que hemos recorrido este último tiempo. Lo que decíamos hace un rato, lo que pasó con la ENA, lo que pasó con la Natalia, compañón, que la gente fue y le gritó y su indignación, le mostraban sobres azules a la ENA Bombay para que renunciara, al abogado de la ENA también, que fue abogado... El abogado que tuvo una participación bastante activa durante la dictadura. Entonces, ese tipo de cosas hacen de que la gente ya haya perdido un poco el miedo, por una parte, y por otro lado, se atreven. Yo creo que ahora los parlamentarios y funcionarios de alto rango van a empezar a pedir aumento de sueldo. Porque van a tener que empezar a pagarle mejor a sus asesores, mejor a sus secretarios, porque a la hora que empiezan a hablar, que a la cagan este país. Y por otro lado, juntar plata para las próximas elecciones, por lo que pueda hacer. En una de esas no van a tener los millones que tenían antes, entonces van a tener que empezar a juntar bajo el colchón. No, y aparte juntar plata para poder tener guardias. Uh-huh. Porque si no... Claro, van a tener que andar más... No, ahí no. No, no es necesario. Carabineros se encarga de eso. Ah, sí. ¿De qué se encarga Carabineros? Discúlpame. De la protección de los parlamentarios. Sí. Sí. Sí, pero cuando salgan a hacer campaña a las poblaciones, si es que... Si es que... Si es que... Si, si es que van. Si es que vienen a las poblaciones a hacer campaña. Porque sí, yo creo que... A ver, tenemos elecciones el próximo año. Mm. Que son de... municipales. Sí. Que es el poder de los partidos, en definitiva. Los partidos ganan en términos que tienen varias comunas, porque esos son bases territoriales después para las campañas más grandes, que son de parlamentarios, diputados y senadores, y presidenciales. Uh-huh. Las comunas valen muchísimo. Y queda todavía, qué sé yo, más un año probablemente de que se genere este ejercicio de democracia, como le gusta decir a algunos. Y pueden pasar muchas cosas antes de eso. Pero lo pronto, si las cosas están como ahora, claro, puede ser bastante complejo. Uh-huh. Porque obviamente los alcaldes se apoyan con los presidenciables, se apoyan con los parlamentarios. Y puede ser bien atípico la forma en cómo se termine desarrollando esas elecciones municipales, que son las previas de la otra. Y va a ser un buen momento para establecer y para saber qué es lo que está ocurriendo a nivel social. Puede seguir aumentando la abstención, o puede que no, que se mantenga, que sería el mejor de los escenarios, probablemente ello, a juzgar por lo que vemos ahora. Pero insisto, queda un año y algo todavía. Que puede pasar muchas cosas en eso. Es más, ¿se acuerda que le decíamos hace harto tiempo ya, de que se vienen escenarios complejos y se vienen escenarios muy movidos y que va a ser muy, muy importante? Esto es un tema que venimos diciendo hace buen rato, 2 años más o menos. Y ha pasado tal cual. Ahora quedan muchas cosas por ver. Siguen apareciendo, parece que vienen más querellas del servicio opuesto interno. Hay varias cosas que todavía quedan pendientes por saber. Estamos viendo la punta del iceberg y en cualquier momento quizá pueda reflotar el iceberg. Es parte, insisto, de lo que se está dando hoy. Y nada, hay que estar atento, insisto, muy atento con lo que siga ocurriendo en este país. Y con lo que sigue ocurriendo en el resto de los países, porque también va a dar mucho la tendencia a lo que ocurra en Brasil. Atento con aquello. Nos vamos a ir con música. Y nos vamos a ir con una cosa que es un tema de una argentina. Bien piola. Y dice que no hay mal que dure 100 años ni chinelo que lo resiste. ¿Por qué? Porque nada es para siempre. Nos vamos a ir con Fabiola Cantilo. De hecho, a la vuelta vamos a estar viendo más noticias, más contingencia, pero vamos a estar hablando... ¿Cuántas huelgas hay en Chile? ¿Usted sabía, para ponerte un ejemplo así como gráfico, que actualmente, hoy día, estamos a viernes 10 de abril, actualmente hay 6.585 trabajadores en huelga en Chile? ¿Sabías que 3.995 están en huelga efectiva hoy día? ¿Y sabía que 2.590 están en buenos oficios? ¿Sabía eso? No tenía idea. ¿Tú? Menos. Bueno, desde ahora lo van a empezar a saber porque van a ser los espacios que vamos a tener toda la semana, los martes y los viernes, con la gente de Huelga Chile. Entonces, el que nos va a dar un paneo de cuáles son las huelgas que están en estos momentos, qué es lo que está pasando en esas huelgas, quién está en buen oficio y cuál es, por ejemplo, este tipo de estadísticas. ¿Cuántos están hoy día en huelga en Chile? ¿Cuántos están en buen oficio? ¿Cuáles están en huelga efectiva? ¿Cuáles están en proceso de irse a huelga? Que creo que es un tema no menor y súper necesario para poder ir conociendo nuestro país y saber qué puede apoyarse o no. Otra cosa también, está la huelga mapuche, vamos a tratar de contactarnos con ellos. Habíamos quedado también comuneros mapuches que la cárcel de Angol empezaron el 23 de marzo en huelga de hambre. atentos con eso también. Nos vamos entonces, ¿dónde se me quedó la pobre Fabiana Cantilo? Acá. Y nos vamos con eso entonces. Nada es para siempre, para que lo tengan presente algunos. Principio de la dialéctica. Todo cambia. Nos vamos a una pausa musical. Y suena Fabiana Cantilo, la argentina, Nada es para siempre. Más Chile es tu cielo nublado. Carreteras te cruzan también, concesionadas, y tus campos llenos de Monsanto. Es la copia infeliz del Edén. Transnacionales. Majestuosa es la blanca montaña que nos da el agua, que cada mes nos sale tan cara. Está privatizada. Y ese mar que tranquilo te baña. No, no, no, no, no. Ocho familias reinan en sus aguas. Recibe los votos con que Chile entusarás furo, que a la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión. ¿Qué voy a hacer? Es otro cuento. Anda. Eso me pasa por no revisar bien los cuentos antes de hacerlo. Ustedes vieron cosas donde no había. Bueno, yo voy a hacer un grupo de canciones ahora de amor, medio románticas, así. Medio empalagosas, así. Tan empalagosas me parecen del Minas. Ella era muy joven para esta canción. Y tenía un papá que era grave. Y ella pensaba que los cubanos eran una especie de contracultura extraña que va por el mundo fumando habano y tomando Habana Club. Y le encantaba que nada, que yo fuera cubano. Y un día me vio su padre con ella, ¿no? El padre no era nada de izquierda con ella. Él me vio y me dijo, preguntó, ¿de dónde eres? Y yo soy de Cuba. ¿Y de qué parte? Yo, de Consolación del Sur. Y usted sabe cómo le dicen a los de Consolación del Sur. Consoladores. Él así me miró, así, de soslayo, así, con el ojo del rabillo.

Estamos acá con Alfonso e Inés. Esto no es los días miércoles, esto es el viernes. Max Guitar anda surfeando en Hawái, ahí haciendo quizás quién sabe, aunque creo que está ahí ayudando a firmar acuerdos políticos. Oye, salió el primer documento redactado desde la UDI hasta el PC. Vamos a estar revisando también parte de aquello, porque nos vamos a ir con lo que tiene que ver con las huelgas. Yo le explicaba hace un rato que hay huelga en este país y hay poco trabajo con el respecto al tema de la sistematización de la misma, ¿cierto? ¿Usted sabía, por ejemplo, el dato que les di? No. No. No tenía idea. Al no ser, porque, ¿qué pasa? Cuando uno ve una huelga es cuando son estas empresas grandes. Claro. Esas son las que uno visualiza. Cuando están en la puerta del local y están ahí haciendo bulla y recolectando algunas monedas para la olla común. Eso es lo que uno ve. Y ahí uno dice, ellos están en huelga. Claro. Pero es verdad, hay huelgas que no se visualizan. Hay veces que tú pasas ahí en la locomoción, en la micro, claro, y tú ves una pequeña empresa o un establecimiento chico que tú decís, no sé, pues hay 5 o 6 trabajadores en huelga. Claro, y tienen algunos carteles puestos y uno donde va la micro no ve, no alcanza a leer lo que dicen. Entonces, de repente uno no tiene bien claro si están en huelga o qué está sucediendo allí. Claro. En cambio, la huelga grande no hay. Y además, los medios de comunicación, después de unos cuantos días, una semana, 2 semanas, también empiezan a visualizarlas así muy suavemente y un par de segundos, porque también ellos no pueden ponerse muy en la onda con la huelga, porque si no le quitan el auspicio y se acabó la publicidad, y con eso económicamente el canal o la radio o el medio de comunicación se va para abajo. Claro. Porque ellos están constantemente unidos en eso, pues. Claro. Eso es lo que les da plata. Les da la ganancia. Y les da, claro, les da vida, como dice. Claro. Bueno, lo vemos ahora en todo caso en las cosas de programa de televisión. Programa de televisión. Bueno, precisamente estamos hablando de huelgas. Estamos hablando de lo que ocurre en el país. Y yo les daba una cifra hace un rato. 6.585 trabajadores en huelga hoy en Chile. 3.995 en huelga efectiva. 2.590 en buenos oficios. Información de dónde sale, huelgachile.cl. Y precisamente estamos con Jorge Verdugo al teléfono. Jorge, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho un poco bajo, pero te escucho. Ya, vamos a tratar de subirle ahí para que tenga un mejor retorno. Esos son los datos de hoy, de lo que está ocurriendo hoy día en Chile en términos respecto a lo que se refiere a huelga. Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo en Chile en términos de huelga efectiva hoy día? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los oyentes de la radio Villa Francia. Uh-huh. Esa cifra es la que tenemos al día de hoy. Bueno, esto se ha incrementado desde marzo, digamos, hubo como un incremento importante del movimiento huelguístico, y ya llegamos a cifras importantes como tener 6.585 trabajadores en huelga. La más grande que tenemos en este momento es la que comenzó el 6 de abril, esta semana, con los trabajadores del Jumbo, que son 1.983 trabajadores en varias ciudades del país. Uh-huh. Esto luego de no llegar a acuerdo, que se rompió una mesa de trabajo que se rompió el 1 de abril, si no me equivoco. Claro, ellos ellos votaron la huelga el 27 de marzo. Ahí comenzó, digamos, el proceso de los buenos oficios, entre comillas. Uh-huh. ¿Ah? Se rompió la conversación y la mesa que tenían, y ya los trabajadores tuvieron que hacer la huelga efectiva. Ya por segunda vez, nosotros hablamos el primer día con Carlos Valderas, que es el presidente del sindicato, y esta es la segunda huelga que tienen en un proceso de negociación colectiva. Claro, tenemos de todo. Por ejemplo, tenemos huelgas que llevan bastantes días, como por ejemplo, hay una empresa que se llama Marketing y Promociones en Talca, que son contratistas de Carozzi. Yeah. Ellos son 64 trabajadores y llevan 31 días en huelga. Pasado un mes ya. ¿Y por qué? Y todavía están ahí siguiendo su batalla, digamos. Jorge, una pregunta que uno se hace habitualmente respecto al tema de ¿por qué hay huelgas más visibles que otras? Uno dirá, bueno, porque hay marcas más conocidas que otras, pero no siempre se da ese axioma o esa fórmula. ¿A qué crees que se deba a la, qué sé yo, métodos que ocupan para llevar, para visibilizar la huelga? Por ejemplo, tú hablabas de una de las más grandes, de que es la de Jumbo, pero hemos visto otras empresas que son con más trabajadores, inclusive, que no han sido tan visibles. ¿Tiene que ver porque también ellos toman la decisión, en términos organizadamente, en términos de sindicato, por ejemplo, nacional de Jumbo, de hacer visible, de hacer estas manifestaciones en el Costanera Center, de mostrarse, de visibilizarse ante el silencio? Porque, por ejemplo, la televisión, difícil que salgan. Sí, bueno, yo pienso que los trabajadores siempre hacen el mayor esfuerzo por visibilizarse. El tema está en que en los medios en este país no consideran la huelga como una noticia. ¿Ah? Aún puede estar quedando la tremenda escoba en la calle principal de la ciudad o del pueblo y no la dan nomás. Pues generalmente las empresas grandes son auspiciadoras de los medios, por lo tanto no salen. Los trabajadores siempre hacen esfuerzo. Yo creo que estamos como acostumbrados en realidad a que no salgan estas noticias. Por lo tanto, nosotros apostamos a aprovechar las redes sociales para visibilizar un poco lo que están viviendo ellos. ¿Ah? Recién, por ejemplo, nos acaban de informar que hoy comenzó la huelga de Soprole en San Bernardo, que son 457 trabajadores. Eso comenzó hoy. Hoy día. Por ejemplo, el otro día, Jorge, estábamos hablando, por ejemplo, de la huelga de la gente de Dijon, que llevaba varios días y la verdad poco y nada se sabía. Bueno, Dijon es uno de los casos símbolos de esta, digamos, Huelga invisibilizada. Huelgas invisibilizadas. Ellos son 140 trabajadores que están en varias ciudades, de Rancagua hacia el sur, San Vicente, San Fernando. Y ellos no han salido en ninguna parte. Tú buscas noticias, no están, muy poco, en realidad, muy poco. Cuando llevaban dos o tres días, ellos vinieron a Santiago, a la calle Lyon, a las oficinas centrales de ABCDIN, porque Dijon fue vendido a ABCDIN. Ellos se manifestaron en la calle, en la puerta, y ni siquiera los recibieron los ejecutivos, se escondieron en realidad. Entendemos perfectamente. Estamos hablando con Jorge Verdugo, él es trabaja en huelgachile.com, un sitio bien interesante donde uno puede saber los datos. Por ejemplo, no es que me estaba quebrando en términos de memoria ni nada, sino que los datos los saqué precisamente de la página que está haciendo, que hace un trabajo, lo hemos conversado acá incluso en la radio con Jorge, un trabajo bien interesante que estamos poco habituados para este tipo de cosas, en términos de huelga, sindicato, movimiento social, etcétera, etcétera, que es sistematizar. En términos concretos, en términos de números, en términos de hechos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y, por ejemplo, yo estoy en la página y veo, hay 6.585 trabajadores en huelga hoy en Chile. Y esto va siendo actualizado y hay un trabajo que a mí me parece, en lo particular, muy interesante. Tú te metes en la huelga. Por ejemplo, quiero ver lo que está pasando con Falabella y vas viendo desde cuándo fue votada la huelga, cuál se hizo efectiva y todo lo demás. Y es más, en algunos casos, entiendo, tú te vas a la huelga y tienes toda la información que hay de la huelga en otros medios. Medios que han hablado de la huelga, que han ido saliendo, algunos que generan las propias huelgas, su blogspot o su Facebook, cosas por el estilo. Lo que hace que la huelga tenga sentido y vida. Tú puedas entender los relatos que hay detrás, lo que está pasando, cosas que no se hace habitualmente. Hay algunas que por alguna razón u otra se hacen más conocidas, algunas porque es más cercano, porque tienen más relaciones con organizaciones, etcétera, etcétera. Y es interesante porque tú empezaste diciendo, Jorge, en este llamado, cosa que haremos habitualmente los martes y viernes, que ha venido como un incremento del tema huelguístico en Chile. Empezaste diciendo esto en la llamada y uno ve eso. Por lo mismo, no puedo dejar de no preguntarte, porque yo sé que también tienen una posición respecto a ayer. Ayer estuvieron cubriendo, por ejemplo, una manifestación que hubo por allá por Plaza de Armas contra la reforma laboral. ¿Cómo ves tú la reforma laboral? A propósito, que estás tan ligado y has conversado con un montón de dirigentes, algunos que están en huelga o dirigentes sindicales que están preocupados de lo que viene con la reforma laboral. Bueno, respecto a la reforma laboral, nuestra posición es bastante clara. Creemos que la reforma es pro empresarial, no no ayuda ni favorece a los trabajadores en ninguna forma. No solamente lo decimos nosotros, cuando apenas leímos el proyecto que salió en diciembre, nosotros comenzamos a alertar sobre esta situación y empezamos a estudiar y a contactarnos con expertos. Hemos ido a varias exposiciones al respecto y estamos convencidos de que es un proyecto nefasto para los trabajadores. Ayer participamos en la Plaza de Armas en una iniciativa que es del CIUS, uh-huh. una iniciativa que está en contra de la reforma laboral, donde participa la CGT, la Confederación Bancaria, varias organizaciones. Entonces creemos que esto está es malo en realidad. La otra vez estuvimos en una exposición de la Fundación Sol en uh-huh. Matucana 100, donde estaba repleto el teatro de dirigentes sindicales, donde participaron expertos, abogados, y nos dicen que esto es un retroceso. ¿Ah? El abogado, me acuerdo, dijo, en realidad, porque cuando lo presentaron, una anécdota, lo presentaron, todo el mundo lo aplaudió, y él dijo, en realidad, primera vez que me aplauden, a pesar de traer tan malas noticias. Ese fue el tenor de uno de los mayores expertos en el mundo laboral en Chile. Entonces, la verdad que estamos preocupados, por eso que nos manifestamos y hacemos un esfuerzo en que los trabajadores entiendan este proyecto, ¿no? que en realidad nos va a hacer retroceder. Por ningún motivo, esto es terminar con el plan laboral de José Piñera, pero por nada. Estamos, insisto, hablando con Jorge Verdugo de huelgachile.com. Respecto a eso de la reforma laboral, efectivo, por ejemplo, yo leí los documentos y me reuní con dirigentes que estuvieron en esa presentación en Matucana. Hubo también una que distintos sindicatos, gremios, se reunieron para ver lo que era la reforma laboral. Y hay una visión bien crítica, por lo menos en tres tópicos. Corrígeme si me equivoco en uno de ellos. Uno, que tiene que ver con el tema de ciertos condicionamientos, cierta legislación que va a establecer que es considerada una huelga pacífica de una huelga no pacífica, por tanto ilegal. Segundo, que tiene que ver con esta posibilidad de pérdida del fuero sindical en términos de castigo o multa, casi como un delito emulando a la empresa igual que el dirigente sindical o la organización sindical. Y segundo, el tema de el puesto o función, que según hemos conversado acá mismo en el programa con varios abogados laboralistas, nos plantean que es una de las cosas más graves, porque en definitiva, antes de que se efectúe y se haga efectiva la huelga, la empresa va a poder contratar a gente y poner las distintas funciones y decirle al resto de la gente que está en huelga, estén todo el tiempo que ustedes quieran, porque la verdad nosotros ya tenemos cubierto y no vamos a parar nuestra producción. Exactamente, bueno, tú estás en lo cierto, la verdad que este es un proyecto con letras chicas, de todas maneras. Aparte de lo que tú dices también, hay una figura de los servicios mínimos de reemplazo, o sea, es una cuestión increíble. En ninguna parte del mundo existe que un sindicato tenga que garantizarle al empleador que la producción va a seguir funcionando por irse a huelga. O sea, eso no es derecho a huelga de frentón. En definitiva, están terminando en la práctica con el derecho a huelga. Los trabajadores, cualquier trabajador que haga una manifestación que intente tapar una puerta de una empresa, se le va a eliminar su fuero, por lo tanto va a terminar despedido rápidamente, ¿no? Mira, para precisar respecto a las cifras que damos recién, en huelga efectiva hoy en Chile están, tú mismo lo mencionabas, a partir de hoy día, Falabella, los agentes de Servicios Generales Paseo Centro Limitada. Eso empezó hoy día. Hoy día. Uh-huh. Se hizo efectiva. Sí, hoy día. Por lo tanto, si se van a dar una vuelta al Paseo Ahumada hoy día, va a haber harto movimiento. También está la gente de Lana Express, de Transporte Aéreo S.A. Eso también están desde ayer, del 9 efectivo. En el aeropuerto hay dos huelga, uh-huh. hay dos empresas en huelga, Lana Express, que son 881 trabajadores, que son muchos, uh-huh. y hay otra huelga de Aerosan Airport Service, que son 93 trabajadores. Desde el 23 de marzo. Llevan más tiempo ellos. Sí. Están, por ejemplo, Cecina Yanquiwe, que están desde el 8, o sea, desde el día miércoles. Exacto. Farmacias Ahumadas también, 52 trabajadores. Farmacias Ahumadas, la verdad que no hemos encontrado No hemos podido hacer contacto con ellos todavía, pero tienen un sindicato de 52 trabajadores, empezaron el 7 de abril. Harto no rato. No salen en ninguna parte. Sí. Están EFCO de Chile, 51 trabajadores, ellos empezaron el 6 de abril. Jumbo, bueno, que probablemente hace uno de las más visibles, porque también son 1.983 trabajadores y empezaron el lunes. Está la Sociedad Industrial Pizarreño, también. Sí, Camino a Melipilla. Camino a Melipilla, Maipú, eso. Sí. Eso empezaron el 6 de abril, también el lunes. Está la gente de Astor Call Center. El tema de los call centers es como complejo, ¿no? Porque las condiciones laborales en general, los call centers no son muy buenas. Uf, terrible. Está la gente. Ellos llevan 9 días ya. 9 días, empezaron el 2 de abril. Ajá. Está la gente de Dijon, que empezó el 24 de marzo. Ya, bastante rato. Ellos están en una situación bastante delicada y que se da mucho también, porque ellos fueron absorbidos por esta empresa BCDIN, que eran competidores de Dijon. Entonces, el argumento es que Dijon está mal económicamente y lo están dejando ahí, seguramente van a cerrar locales. Han sido muy violentos con ellos en el sentido de que no han querido nada. Ahora lo están reemplazando, lo fueron a demandar a la dirección del trabajo, ¿no? Es que van a pagar la multa. Bueno, ya que paguen la multa. Pero los trabajadores están ahí. Oye, una niña gana en San Fernando 225 mil pesos, tiene 2 niños. Ella sigue ahí. Esta es la empresa que tú decías que había sido pasada o comprada por ABCDIN. Exactamente. Bueno, está la metalúrgica THL, que está desde el 16 de marzo. 27 trabajadores en huelga. Eso en Rengo. En Talca tenemos a Marketing y Promoción S.A., 64 trabajadores, empezaron el 11 de marzo. Ellos trabajan para Carossi, es una empresa que se llama... Que es la que nos hablaba. Y ellos le hacen el tema de lo que es Marketing y Promociones para empresas. No, Marketing y Promociones debe ser el nombre, son empresas de servicios, de ¿cómo se llama?, de terceros, de contratistas en el fondo. Ah, perfecto, ahí se entiende mejor. En Concepción, por ejemplo, está ADECO, Recursos Humanos S.A., con 15 trabajadores que empezaron el 6 de marzo. También una empresa de contratista, en el fondo. Y en Punta Arena, G4S Austral, 42 trabajadores que empezaron el 4 de marzo y están en huelga hoy en día. Ellos aparecen todavía vigentes en la Dirección del Trabajo, porque toda esta información es de la Inspección del Trabajo. O sea, la mayoría de la información, la otra la captamos nosotros con la gente que nos llama o nos escribe. Pero ellos aparecen todavía. La verdad es que no hemos tenido ni noticias de ellos. En Punta Arena es muy difícil y si tú buscas una información de ellos no hay. Estas son las huelgas, estamos hablando de las huelgas efectivas, que hoy día están en huelga porque, por ejemplo, uno se mete, qué sé yo, a la página y están separadas en dos colores, en las que están en huelga efectiva al día de hoy y las que están en lo que se denomina buenos oficios. O sea, que buenos oficios, que en realidad los trabajadores votaron la huelga, están en huelga, ¿no? Están negociando, sí, o sea, siguen trabajando, pero ya hubo un quiebre en su proceso de negociación colectiva y están esperando a ver qué pasa, ¿no? También hay una presión ahí. Bueno, recordamos, estamos hablando con Jorge Verdugo de huelgachile.com, son espacios que vamos a tener, insisto, los martes y los viernes para estar hablando quiénes están en huelga, cuáles son las empresas, cuáles son los trabajadores y trabajadoras que están en huelga efectiva, en lugar, cuáles están en buenos oficios, y qué importante, vuelvo a insistir en lo que decía al principio, desde esta sistematización, porque al rato uno no sabe cuándo empieza y cuándo termina una huelga, sabe que está. A veces hay gente que nos dice a nosotros que va pasando, qué sé yo, tú mismo decías, van al paseo humano, se pueden encontrar con esto, y hay gente que nos envía fotos y dice, oye, están en huelga tanto. Y uno mucho tampoco no sabe de huelga porque la información es instantánea, la fotografía de una huelga que encontraron en un momento determinado. Y no hay mucho espacio donde uno pueda sistematizar, donde diga, bueno, terminó esa huelga, está en huelga todavía. ¿Qué pasó? Por ejemplo, los trabajadores de Dijon, recordaba hace un par de semanas, y todavía están en huelga. Sí. Y es una huelga que generalmente, como lo hemos conversado en esta llamada, no aparecen en los medios, básicamente por esta cosa que ya sabemos, que los grandes medios tienen grandes auspiciadores y los grandes auspiciadores generalmente son los que dan estas condiciones, malas condiciones laborales, a estos que terminan en huelga, en definitiva. Te queremos agradecer, Jorge. Vamos a estar, insisto, y también probablemente ir agregándole algunas otras cosas, otros datos, todos los martes y los viernes en el matinal, conversando con la gente de Huelga Chile, que me parece sumamente importante dar un espacio ya más sólido a esta revisión. ¿Qué está pasando en Chile? Sobre todo porque, coincidimos en el diagnóstico. Lo hemos conversado acá con bastantes dirigentes sindicales y otros que se van haciendo, que no se consideran a sí mismos dirigentes sindicales, sino que la necesidad los lleva, incluso cuando se van a huelga, qué sé yo, que ha habido un incremento en la cantidad, en términos cuantitativos de las huelgas, pero la gente hoy día está dispuesto a pelear por mejores condiciones laborales y también por mejores sueldos, de una u otra manera para dignificar lo que se empieza a armar poco a poco como un movimiento sindical, porque hay sindicatos en Chile, pero no hay movimiento sindical, y poco a poco empieza a levantarse algo por el estilo, y sobre todo yo creo que, sobre todo en estos meses, que va a ser muy, muy potente porque está en discusión algo que se le ha denominado reforma laboral, pero que la verdad pasa a ser un plan laboral más y que mantiene de una u otra manera ciertas lógicas que a los trabajadores les afecta directamente. Gracias a ustedes. Yo aprovecho de invitar a todos los oyentes de la radio Villa Francia que se pongan en contacto con nosotros si tienen información, que nos envíen a través del Facebook, de Twitter, del mail o por teléfono. Vamos a estar contentos y dispuestos de difundir su información. Bueno, están ahí en huelgachile.com, en la página. En Twitter están en @huelgachile_CL. Ajá. Y en Facebook es Huelga Chile, ¿no? Huelga Chile, sí. Ahí lo pueden encontrar. Y nos estaremos encontrando entonces nosotros el martes para ir hablando cómo siguen estas huelgas o cuáles pasaron a huelga efectiva, cuáles están en buen oficio, para ir haciendo este paneo de qué está pasando con las huelgas en Chile, cuánto hay en huelga, conversando ahí con la gente de Huelga Chile. Uh-huh. Ya, gracias, un abrazo, que estén todos bien. Un abrazo, Jorge, ya. Que estén muy bien. Ahí estamos hablando con Jorge Verdugo de huelgachile.com, un espacio que, insisto, estaremos revisando todos los martes y los días viernes con ellos para poder saber lo que está pasando con los trabajadores y trabajadoras de este país. Y qué bueno, así como nos hemos juntado acá con Jorge y con la gente de huelgachile.com, que generalmente se está cruzando información de que es bueno que haya un lugar, porque la verdad uno también es medio flojo, si pongamos las cosas como son. Un lugar donde uno en una sola página está viendo lo que está ocurriendo con el tema de huelga y que también pueden ayudar a visibilizar, pero también con datos concretos sobre lo mismo. De hecho, en la misma página se pueden encontrar con los comunicados de las propias sindicatos. Se pueden encontrar con documentos que hay relacionados respecto a distintas huelgas. Lo primero que se encuentra uno, insisto, es con los números concretos de quienes están en huelga hoy en día. Insisto, en Chile hoy día hay 6.585 trabajadores en huelga efectiva a lo largo del país. Por ejemplo, la de Punta Arena, G4S Austral, hay 42 trabajadores que probablemente tienen menos salida mediática que los que están en Santiago, por lo mismo. Y los del Jumbo, que nuevamente se están tomando el Jumbo de Bilbao. Es las informaciones que nos llegaban hace un rato desde allá. Se habían tomado el local de Jumbo del Bilbao. Lo han hecho, por ejemplo, el Costanera Center, que han tenido como un centro de operaciones. Pero hay un montón, insisto, de otras más. Por ejemplo, lo mismo que pasa con Farmacia Ahumada, que está desde el 7 de abril. Así que vamos a estar todos los martes y los viernes revisando la información que hay respecto con lo que está ocurriendo con las huelgas, cuánta hay y en qué condiciones están aquellas huelgas. ¿Qué te parece, Jeje? Julio Videlín Alfonso. Ya, no hablo. ¿Te parece que está bien eso, no? Qué pesado. ¿Pero te gusta o no? ¿Cómo me va a gustar que me diga así? No, por lo que estamos hablando, pero enchúfate, pues ven. ¿Cómo que enchúfate? Se me está saltando el respeto y vienes después a decirme que me... Dice, estoy sin internet y no puedo meterme a las computaciones. Jejeje, ¿qué te parece? Y me decía eso el otro día y ya está, así que... Estamos todos muertos de la risa. Mira tú, ¿eh? Cómo te mueres de la risa. No, bueno, no, el... Me está susurrando al oído. Sí, claro. Bueno, me parece de que con este tipo de información, por un lado se visualiza, como ya se ha dicho, este tipo de movimientos que son importantísimos para los trabajadores, porque ya sean 1.000 o ya sean 40 o sean 14 los trabajadores que estén en huelga, cada una de esas personas es una familia, cada una de esas personas es un... tienen la esperanza de poder solucionar sus problemas laborales y por lo tanto necesitan de una u otra forma el apoyo, y ellos se sienten más robustecidos cuando ven de que hay más gente que se preocupa de ellos y que visualiza su movimiento, lo cual le puede dar la posibilidad de ser escuchado por sus patrones y que así el patrón pueda solucionar el problema que ellos tienen en la forma que ellos están esperando. Entonces, todo eso es importante, como también es importante, porque de repente uno se pregunta, bueno, ¿y cómo puedo yo colaborar o apoyar o solidarizar con ellos? Bueno, no adquiriendo los servicios que ellos están implementando. Si es un negocio, no comprar. Si es una marca, no comprar esa marca. Si es una empresa de otro tipo de servicios, no adquirir los servicios allí, sino que ir a otro lado. Es una forma de poder presionar al patrón, claro, para que dé el paso de solucionar el conflicto. Y si usted es un chico o chica progre, liberal, pero amante de las causas justas, no le reciba la mesada si su padre es gerente de una empresa en huelga. Obvio, todas las formas de lucha, pues, compañeros. Y si tú no utilizas, digamos, por las cosas de esa empresa, por último, si estáis cerquita, no sé, una cuadra, anda a ver a los huelguistas, po. También. Claro, pues. Ah, pregúntale qué les pasa, en qué los podía ayudar. Por último, llevarles un termo, algo, un pancito. ¿Ah? Y quédate un rato con ellos. Ayuda con la olla común. Claro, sí. Recordando que en una empresa pueden haber 60 trabajadores en huelga, pero esos 60 hay que multiplicarlo mínimo por 4. Claro. Porque es una familia la que está atrás. ¿Ah? Sí. El otro día conversábamos nosotros con mi mamá decía, no, yo partía con ustedes para la huelga y estaba 40 días metida ahí. Y ahora, porque dependiendo de una familia. Claro. La mujer, el hombre trabajador, tienen hijos detrás, estudiantes, cabros, chicos, guagua. De repente podemos decir 4 personas en una familia, mentira. Pueden así haber como también 6, la 8. Mujer trabajadora. Por eso, pueden haber 6, 8, porque de repente con el hacinamiento que tenemos en Chile hoy en día, una familia no está compuesta por papá, mamá, hijo o mamá e hijos. Siempre hay más. O papá e hijos. Claro, entonces eso también hay que visibilizar y ser empático. Y es importante esta página por el tema de que dejamos el centralismo de ser solamente Santiago, que las huelgas de Santiago o la huelga de estas empresas grandes son las que se ven. Acá lo decía él, llevan un mes, por ejemplo, un mes y un día en Talca. Son 60 y algo trabajadores en Punta Arena. Y esto acá no se sabe. Claro. Entonces es fundamental prestar apoyo y saber qué es lo que está pasando. Por último, que sirva para visualizar estos conflictos que hay en fuera de Santiago. Claro. Porque en Santiago es más fácil, claro, hay una huelga, como Falabella ahí en Ahumada. Y te vas a enterar porque vas a pasar. Son por ahí miles de personas las que pasan diariamente, que se enteran y que comentan y que conversan y que se van dando cuenta de esta situación. Es como cuando son las farmacias o acá en Santiago, distintas empresas. Se visualiza mucho más, y aunque los medios de comunicación no lo tomen ni en cuenta, pero la gente se va dando cuenta porque lo ve. En cambio, si es una ciudad más pequeña, si una ciudad en el sur, en el norte, obviamente que el grupito que vive allí, que es mucho menor, claro, puede darse cuenta de que sí hay una huelga, pero en Santiago no se sabe. O sea, donde hay 6 millones de habitantes, no tienen ni idea de lo que está pasando en el norte, en el sur, porque el centralismo está en que, si no pasa en Santiago, no pasa en ninguna parte. Exacto. Entonces, esa situación es la que tenemos que romper. Tenemos que romperla y que la gente sepa de que, en Talca, en Concepción, en Punta Arena, en donde sea, que hay una movilización, que hay una huelga, está la gente y sabiendo que no, y que tal vez no va a poder solidarizar, pero ya el visualizarla es una solidaridad con ellos. Claro, y que aparte nos interesa, porque posiblemente lo que este le esté pasando al huelguista de Punta Arena, el pliego petitorio que tiene, es el mismo que tienen en Arica o en otro lado. Claro. Que son los patrones que, no sé, pues te ponen la pata encima y dice trabajar y hora X, no se te paga nomás. Claro. Por necesidad de la empresa, o hay despido injustificado. Claro. ¿Ah? Entonces, se tienen que hacer estas redes de ayuda y de apoyo. Uh-huh. ¿Mm? Cosa que no tan solo. Claro. ¿Mm? Porque esa es una de las cosas que se ha logrado durante tanto los 17 años de dictadura y después con estos 25 años de democracia, entre comillas, lo que más se ha profundizado es la división, el individualismo. Exacto. ¿Ah? Esta empresa tiene un problema, es un problema de la empresa y nadie se mete. ¿Y qué pasa? De que, como decías tú, hay otra empresa que tiene los mismos problemas los trabajadores, pero no pueden contactarse, no pueden tener un trabajo en común. ¿Por qué? Porque es otra empresa. Entonces, eso ha ayudado al empresario, a los patrones, a manejar al obrero, cuando el obrero somos la mayoría. Somos los que movemos este país. El engranaje principal. Claro. Que si nosotros nos pudiésemos en un momento ponernos de acuerdo y hacer un paro nacional como los que llamaba Clotario Blay, que lo realizaba, o sea, no era pura boca, reaccionaba el empresariado y tenía que pensarlo dos veces antes de ponerle la pata encima. Ahora no, tiene las leyes a favor, tiene todo a favor y pisotea al obrero como quiere, cuando el obrero es el que le está llenando los bolsillos. Y tenemos la cuestión de que un patrón tiene diferentes empresas. Además, ¿ah? Claro que sí. Claro, y el tema del subcontrato, sí. Un sinfín de cosas más. No, si tienen todas las posibilidades, todo en sus manos para presionar y para explotar a la gente. Claro. Y ellos no... Les da lo mismo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? De que la única posibilidad que tiene el obrero, el trabajador, es juntarse, hacer un frente común para poder lograr su reivindicación. Y que el trabajador que esté al lado también se preocupe de lo que le pasa al vecino. Claro, por eso, po. Claro. Esa es la cosa, eso, po. Porque somos todos. O sea, no porque trabaje en lo textil no me va a preocupar del de la construcción. ¿Ah? Si claro. Al final todos nos prestamos servicios, entre comillas. Acuérdense que el de la construcción, si no construye, el de la textil no va a tener casa. Y el de la textil, exacto, si no puede hacer su trabajo bien, el otro no va a tener una camisa ni un pantalón. Por lo tanto, todos estamos relacionados en este país. Exacto. Y nada de que nos convencen de que, no, es que yo soy de esta empresa y esta es mi empresa, porque hay gente que se pone tanto la camiseta que se creen dueños de la empresa, po, y sí, un simple obrero. Pero esa mentalidad la han ido induciendo justamente los patrones. Y quiero, por ejemplo, aquí la planta, decíamos, está Soprole, San Bernardo, también tiene plantas en otros sectores. Claro, pero están ellos en huelga. Claro, pues, súmense los otros si tienen el mismo patrón al final. ¿Ah? Pero es que no pueden. Pero a lo que me refiero es ya ir en contra de estas leyes. Por supuesto. Porque contra más las aprobamos o contra más agachamos el moño, más reforzamos. Obvio. Pero ese es el problema, que si una empresa ve de que, o sea, si los obreros empiezan... Los trabajadores, como les gusta decirle a la gente pro, que es una palabra inducida e introducida muy fuerte por la dictadura, porque se prohibía hablar de obrero. Sucede que, los obreros, si en una empresa, en una obra, en una fábrica, deciden solidarizar con otro, lo echan. Total, hay tanta gente cesante. Claro, entonces, hay cola. Claro, entonces lo echan nomás. Y quedar sin trabajo, con una familia detrás, con deudas, con todo un problema que se le... Entonces, claro, eso lo achata. Sí, ese es el problema. Así es como lo hacen los empresarios. pisar a la gente. Y nosotros no nos dejamos. Y después dicen que ellos son tan buenos porque dan trabajo. Claro. Pero ¿qué trabajo dan? ¿Qué sueldos dan? ¿En qué condiciones? ¿Qué condiciones tienen? Claro. Si no tiene problema. Claro, y apenas. De hecho, acá, ojo, porque están diciendo que. Dicen, Robinson, tu amigo de que está en la Universidad Austral y trabaja para Resumen, porque ahora son amigos. Pero bueno, dice, sí, Alfonso, pero los que no somos de Santiago no nos enteramos de las huelgas santiaguinas tampoco. Los medios desinforman para todos. Como para tener sí, presente ahí. No, sí, eso es cierto. Uh-huh. Pero el asunto que decíamos de que por ser una huelga en Santiago tiene mucha más visibilidad porque hay más gente. Entonces hay más población. Y ese es el problema que tienen en provincia, de que la población es menor. Y al ser menor la población, es menos la gente que... Y donde los medios no visualizan nada, entonces, por lo tanto, están más en desmedro en provincia que en Santiago. Claro. Sí, hacia eso iba. Esa era la situación que mostraba. No era de que... que acá las de Santiago se visualizan más, ¿no? O las de provincia, no, si eso es parejo para todos. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no les conviene, bajo ningún punto, ponerse en contra de las empresas que están pagando la publicidad en claro, sus medios. Es como que en el noticiero vemos la huelga de Jumbo. Claro, ¿no? Y pasa el comercial así, Jumbo, te da más. Entonces, claro, no puede. No. Entonces Jumbo viene y dice, ya, pues, no aparece más el elefantito. Lo guardamos. Y ustedes verán cómo se la arreglan sin la plata que tendrían que recibir mensualmente claro. por esta publicidad. Y así con Falabella y así con todas las grandes empresas que lo que hacen es justamente eso. Por el bolsillo manejar la información. La información que se entrega. Claro. De hecho, dice... Me rindo ante el líder. Tienes razón. Hay más visibilidad allá. Qué patero, güey. Bueno. Pero bueno, sí, tienes razón. Obviamente, la mitad del país está prácticamente acá en Santiago. Claro. La región metropolitana, porque a veces gente se confunde con Santiago como la comuna propiamente tal, a llamarla todo Santiago. Que no vivimos todo igual en Santiago. Para los que son de regiones, me refiero. No sé, por ejemplo, ayer veía a la gente que tenía que irse en el portamaletero de los buses en Curacaví. La gente de Curacaví, la gente de Lampa, la gente de esos sectores, que no tiene la 4x4, la camioneta que ocupa esa autopista bonita que llega a Pachicureo y otras zonas, así. De hecho, yo recuerdo haber tenido, no sé, compañeros, compañeras que vivían para esos lares, de hecho, decían, eran las cenicientas, todo. Probablemente más de alguno que estará escuchando acá ha conocido a alguien de ese tipo de zona o, qué sé yo, Melipilla, que Cenicienta, antes de las 11, 12 ya tenían que estar corriendo, estuvieran haciendo lo que estuvieran haciendo, porque si no se quedaban tirados en Santiago. En Santiago me refiero al centro, a la capital, propiamente tal. Porque esa es la realidad y es la región metropolitana. Cuestión que nunca ha resuelto el Transantiago finalmente. Tienen las tarifas son más caras, pero más encima tienen esa limitación de que les rige la vida, porque si no alcanzan a tomar, por ejemplo, la gente que va para esa zona al norte de la región metropolitana, que es dentro de la región metropolitana, tiene que estar ahí, por ejemplo, en estación Mapocho para tomar el búho, si no, cagaron. La gente que vive, qué sé yo, hacia Camino Melipilla, Calatango, tiene que tomar hasta una hora o si no, jodió, porque están en la estación, en este intermodal, por ejemplo, estación central, que tienen que tomar. Y de repente tenés horarios pero súper estrictos para salir, que salen 3-4 veces al día. Claro. Me tocó una vez ir al Colorado, para allá para Colina, pasado Colina, y salía dos veces al día. Claro. ¿Cachai? Y de vuelta tenía que tomarla a las 8 justo, si no, jodía y no tenía dónde quedarte posiblemente. Y o tomaba ahí esa locomoción, o no tomaba ahí nomás y te quedaba ahí tirada. Claro. Y eso es lo que pasa entonces cuando sale el último bus. Entonces va lleno, hasta no dar más. Y ayer mostraban 5 personas en la cabina del conductor, porque todo el resto era una cosa compacta de gente. Y en los maleteros iban 14 personas. Y al empresario lo mejor que encontró fue despedir al chofer. Claro, po. El chofer tiene la culpa. Y claro, no es la empresa acá la que tiene la culpa porque no pone más buses. ¿Ah? O extiende el horario. Claro. No, la culpa es del trabajador. Porque pero él siempre, tiene el claro, bus. Y si hay demanda, y el vuelo se gente rompe lo más delgado. Claro, pues, obvio. ¿Ah? Yo no he visto a ninguno ahí del ministro de Transporte venir a decir, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo concesionamos. No sé, algunos. No, dijeron que iban a fiscalizar para que eso no sucediera. Ah, pero ¿qué va a pasar con la gente? ¿Se va a ir caminando? Claro, pues. Entonces, no. Como siempre, pues, la solución es parche, claro, de nuestro gobernante. Y buscar un discurso político bonito para dejar a todos contentos. Claro. Pero lo único que quedan contentos son ellos, porque el resto de la gente tiene que seguir sufriendo las mismas consecuencias. Entonces, esa es la situación. Y eso pasa en la región metropolitana. Imagínate. Entonces, ¿qué pasará en el resto de Chile? Eso. ¿Qué pasará? En provincia. Claro. ¿Podrán denunciar así como lo hicieron? Porque acá fue una, no sé, vemos que para Semana Santa, vacaciones de verano, invierno, llegan los fiscalizadores a los terminales de buses, revisando de todo. ¿Y el resto de las fechas qué es lo que hacen? Claro. ¿Ah? Porque esto pasa todos los días, de lunes a viernes, sábado, domingo también. ¿Ah? Y más de alguien va a estar molesto porque hayan visualizado aquel problema de este bus. ¿Por qué? Porque seguramente hoy día, mañana, no va a poder irse a Curacaví. A su casa. Porque no lo van a llevar en el portamaletas. Claro, pero esa es la solución. Vamos a fiscalizar para que no pase. No, si esa ¿y cuál no es la solución? Solución? Es que te digo, es la solución eso, que claro, están dando ellos. Ellos dan esa solución. ¿Y cuál va a ser la solución real? No hay, po. No hay solución. Y la periodista me encima decía así como, ¿y por qué no toman un taxi? No, de más, pues. Claro, pues, bueno, y la uno, niña respondió. Uno propone las lógicas que conoce igual nomás. Claro, pues, claro. También, y en el medio que se mueve. Se oye, ¿por qué no se compran un auto, güey? Claro. Si no van en el maletero, que roto eso. La niña le decía, oye, pero si somos cuatro no nos alcanza la plata para llegar allá. Ah, entonces tiene que viajar así, pues. Solución, claro, pues. Sí, aguanta. Pero esa es la realidad, porque, a ver, yo creo que lo que pasa con la gente de región es que ve una realidad de Santiago que no existe. Muchos vienen para acá, tienen familia y saben que la realidad es otra, no la que muestra generalmente la tele. Y que la verdad, y el contraste que hay en Santiago en términos sociales es súper fuerte, pero también lo es en regiones. Yo creo que acá hay una diferencia entre dos países, la periferia y lo céntrico. Lo céntrico que tiene que ver con dónde está el poder, dónde vive la gente dueña del país prácticamente. Y lo periférico probablemente en regiones se da de forma más terrible, porque se da en términos de vivir alejados del centro en un país centralista y más encima dentro de esas mismas regiones también hay contrastes. También hay las poblaciones que están mucho más alejados, no solamente por estar en regiones, sino porque más encima dentro de esas mismas regiones, de esas mismas ciudades, están en verdaderos guetos. Entonces, yo creo que se da, no sé, por el caso, por ejemplo, cuando uno revisa la historia de José Buenante en Puerto Montt, se da cuenta que hay una marginalidad de Puerto Montt súper poco conocida, subsidiaria de las salmoneras existentes, de las fábricas instaladas allá, qué sé yo. Y eso genera ese tipo de problemas. Claro, o sea, esa situación se da en provincia porque, claro, el centro de las ciudades es más pequeño y hay muchos pueblitos alrededor y que están bastante alejados algunos. Y que, bueno, si no tienes la micro, ¿qué vas a hacer? Tienes que irte a cierta hora y las mismas cosas. Sí, pasa la misma situación que pasa con la periferia aquí en Santiago. O sea, aquí en la región metropolitana, mejor dicho. Claro. Porque está el tema de que, no sé, hay que buscarle una solución. Y eso es el gobierno quien tiene que encontrarla a la brevedad. Porque frente a todos los problemas que hay, otro problema más, y yo creo de que ya esto es invivible. Bonita palabra, invivible. Sí. Invivible. Ahora vamos a irnos hasta Caimanes. ¿Por qué llegan denuncias desde desde allá, que precisamente relatan episodios de represión nuevamente. Está como medio olvidado Caimanes porque, bueno, han pasado lo del norte, mucha gente estaba preocupada si realmente habían afectado con el tema del relave, y estamos al teléfono con Cristian Flores, ya mítico dirigente de la comunidad de Caimanes. Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, acá preocupado con lo que está pasando en Caimanes, hemos estado revisando gran parte de lo que ha estado ocurriendo en el país, pero llegan informaciones desde Caimanes que no son para nada alentadoras. Cuando se habla de el fallo del Tribunal de los Vilos, que no solamente ratifica lo que había dicho la Corte Suprema por lo demás, sino que establece la demolición del tranque El Mauro, cuestión que hasta el momento, al parecer, no se ha comenzado a hacer. Ustedes han salido nuevamente como comunidad a exigir este cierre y esta devolución de las aguas del Pupío, y nuevamente Fuerzas Especiales lo reprimió. Exactamente, o sea, ayer ya el día de esto ocurrió antes de ayer, hoy día es viernes, esto ocurrió el miércoles aproximadamente a las 3 de la tarde. La gente de la comunidad salió nuevamente a protestar, haciendo tomas del camino hacia el acceso del tranque de relaje del Mauro. Uh-huh. Y bueno, en la noche, ya en la tarde, hubo un intento de desalojo, y en la noche, posteriormente en la noche también, lo cual la gente se resistió, y ante un gran contingente de carabineros que llegó en una primera instancia, lo cual la gente resistió ya, y carabineros a lo mejor también no quiso dar tanto proceder porque habían muchos niños chicos y adultos mayores y todo, lo cual en la noche también intentaron un desalojo tipo 11 de la noche, donde con máquinas de la misma minera Los Pelambres, custodiadas obviamente por minera, por carabineros, intentaron nuevamente desalojar a la gente de la comunidad, y sacando con retroscadora, con moto niveladora, algunas barricadas que habían en el camino, como exagerando un poco la cosa, porque en realidad tampoco era para tanto. Uh-huh. Y la verdad es que, como te estaba contando, ya el día, y tampoco la gente quiso entregar la ruta en la noche, y la gente se opuso a eso, y las máquinas, a pesar de que el carabinero insistía en que Minera Los Pelambres pasara nomás con las máquinas, aunque fuera por arriba la gente, pero los mismos operadores de las maquinarias, los trabajadores de la empresa, y también después con un posterior llamado de atención del guardia de Minera Los Pelambres, le hace entender a los trabajadores de Minera Los Pelambres que no se expusieran a ese tipo de labores, porque en realidad carabineros no les iba a prestar un debido resguardo, así que, y la verdad es que también retrocedieron sacando estas máquinas. Y ya no se produjo el desalojo durante el miércoles en la noche, y ya dos horas más tarde llegó el comisario, el mayor Loyola, uh-huh, preguntando si el paro era indefinido o no. La gente le manifestó que sí, porque en realidad nosotros estamos exigiendo la salida de la población subflotante de Caimanes, que es mucha gente, que ocupan mucha agua, y que también el pueblo es muy chico y no aguanta un sistema, y no hay sistema de alcantarillado. Entonces ustedes entenderán que a una población de, no sé, pues de 300 casas le agreguen 600 personas más flotantes, que son los mineros, que los trabajadores de Minera Los Pelambres, que nosotros no tenemos nada en contra de ellos, porque la verdad es que son gente común y corriente igual que nosotros, que la llevan a ponerla ahí, que además se sienten muy incómodos viviendo en Caimanes por la situación que se está viviendo. Prácticamente no pueden salir ni a la calle por órdenes que tienen en Caimanes. Uh-huh. Y bueno, el día jueves de madrugada, el día de ayer, fuimos tipo 6 de la mañana, llegó un contingente policial, efectivo del GOPE, fuerzas especiales, carabineros, policías de civil, detectives, ya prácticamente dejando, pucha, con la única opción a la gente de llevarse la presa. Entonces, obviamente, la gente no quiso oponerse a eso y accedió a un desalojo pacífico, arrancando por los cerros. Cuando nos dimos cuenta, pucha, guanacos, zorrillos, buses, patrulla, un sinfín de vehículos policiales que llevaban mucho contingente, y que la verdad de las cosas, nosotros consideramos que no, que eso, que no ameritaba una cosa así. Entonces, y la verdad es que, como te contaba recién, nosotros la avanzada que ellos traían era un piquete de carabineros cubierto de muchos escudos, y que ellos mismos venían sacando las piedras del camino y haciendo un lado las barricadas para abrirle paso a los buses, camiones, camionetas y dejarle libre el acceso a Minera Los Pelambres para que pudieran funcionar. Y no conforme con ello, hasta el día de hoy, me avisan hace prácticamente hoy día, hace unos 20 minutos, de que carabineros, tanto el GOPE que fuerzas especiales, aún tienen custodiado el acceso desde Caimanes hasta el tranque Relaja del Mauro, que son aproximadamente 10 kilómetros, donde se encontrarían todos estos efectivos de carabineros resguardando el camino para que la empresa privada de Minera Los Pelambres, el señor Luxi, carabineros de Luxi, como le pusieron en Caimanes a los pacos, sigan ellos custodiándole y dándole resguardo a la empresa para que puedan seguir sus operaciones normalmente. Y cuando nosotros hacemos alusión a de que por qué nosotros tenemos que cumplir la ley y ellos no, nosotros no tenemos resorte en eso, dice carabinero, la ley no ese tipo de cosas nosotros no la podemos hacer cumplir porque no es resorte nuestro. Entonces, tú te das cuenta que de repente está en la absoluta indefensión, ¿cachai? Entonces, de repente nos preguntamos, ¿vamos a tener que hacer justicia por nuestras propias manos? Porque, puta, si no tenemos a nadie de nuestra parte, tenemos un fallo de la Corte Suprema que ordena la demolición del tranque. Entonces, puta, si nosotros no tenemos resguardo, ¿quién nos resguarda entonces, po? Es bien, a ver, lo que estás planteando básicamente es, cuando dices carabineros de Luxi, esta frase que ocupa la gente de la comunidad de Caimanes, es porque lo que se está acá haciendo por parte de carabineros es resguardar la faena, es resguardar las operaciones de Minera Los Pelambres del grupo Luxi en desmero de dos fallos, Corte Suprema y el Tribunal de los Vilos, que ha fallado, pero sin ninguna duda, a favor de la comunidad, de la restitución de las aguas del Pupío. Cuestión que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Exactamente, aquí no solo están estos dos fallos judiciales del Tribunal de los Vilos y de la Corte Suprema, hay un fallo anterior también a la Corte Suprema que le ordena a las autoridades de la zona, al alcalde, a toda a la ONEMI, de que tienen que hacer en Caimanes una señal de alerta temprana por el peligro que reviste el tranque de Relave hacia la comunidad de Caimanes en caso de colapso. Ya han pasado 3 años y aún no lo han cumplido. Entonces, nosotros no entendemos bajo ningún punto de vista cómo hay instituciones que no obedecen al máximo tribunal del país. Aquí claramente la mano de Luxi está por sobre el poder político, está por sobre el poder del Estado, y quien dirige directamente la batuta aquí en este país, a nosotros como caimaninos no nos cabe duda de que este señor Mano Negra tiene más poder, y bueno, y los nexos que le hemos visto últimamente con la presidenta, ya prácticamente pareciera que el señor Luxi es el marido de la señora Bachelet, pues, que están pasando piola. Entonces, pucha, yo no sé qué poder decir, pedir o qué poder hacer, porque en realidad ya pasarse por donde ellos quieran, al máximo tribunal, más encima tratándolos de locos, que se equivocaron, que los engañaron. Aquí en Chile, para ellos, por los tribunales de Chile, desfilan, hay desfiles de ministros y de jueces engañados por los abogados de la comunidad Caimanes. Todos los jueces han sido engañados. Yo no... No, esos son los argumentos que ha dado la minera a los pelambres después de todo esto. No. De hecho, lo ha dado públicamente en algunas declaraciones que han hecho en términos de comunicado, en los cuales ellos dicen que incluso el Tribunal de los Vilos y la misma Corte Suprema estaría cometiendo una ilegalidad. Lo que es bastante llamativo que una empresa así como... por ser, le diga a la Corte Suprema, oiga, ustedes fallaron y más encima están cometiendo una ilegalidad. Que por eso, uh-huh. Es que por eso yo le estoy diciendo, o sea, a nosotros, mira, nosotros lo que estamos pensando como comunidad de Caimanes, vamos a hacer un llamado a una primera asamblea nacional de luchadores por el agua en Caimanes. Gente que está con problemas de agua en todas las regiones del país y también a diferentes actores sociales de movimientos en lucha que están activos hoy en día y que necesitan hacer un cambio de la Constitución que podamos debatir este fallo tan importante e histórico en Chile para una comunidad tan pequeña que ha sabido vencer a un gigante, pero que el Estado no ha sido capaz de hacer cumplir. Entonces yo creo que debemos ser capaces de movilizar este país, debemos ser capaces de hacer cumplir esta ley y debemos de ser capaces de echar abajo el actual Código de Aguas para que no volvamos a tener... episodios como el que hemos sufrido nosotros en Caimanes y también en muchos lugares del país. Nosotros como país debemos ser capaces de levantarnos, protestar, hasta dejar las patas en la calle, los zapatitos ahí en la calle, protestar, ojalá si fuera día y noche, no descartar ningún tipo de lucha para defender lo nuestro, porque ya estamos aburridos. Ya estamos chatos de que se nos violenten nuestros derechos y que más encima nos manden carabineros a reprimirnos de la forma más humillante que puede haber para una comunidad. Te mandan una cantidad de pacos donde prácticamente la comunidad puta queda chica al lado de una cantidad de pacos enorme cuando todas esas mugres de pacos podrían estar, no sé, allá en Copiapó, en otros lugares, buscando a la gente que por negligencia del mismo Estado también murió. Entonces, basta, po. Yo creo que basta de todas estas humillaciones y cuestiones así. Hay que, no sé, pues hacer valer nuestros derechos como ciudadanos. Y si es posible para ellos tener que salir a la calle, tenemos que estar unidos como país. Toda la gente que tiene problemas hoy día, que no han sido escuchados por los tribunales, que no han sido escuchados por las autoridades de gobierno, que han sido vendidos a las empresas transnacionales por estos parlamentarios corruptos, que han sido vendidos por mucha gente que tiene poder aquí en este país. Tiene que salir a la calle, viejo, tiene que salir a la calle. No puede ser que 7 viejos aquí en Chile tengan el poder de dirigirnos a nosotros como que si fuéramos unos verdaderos payasos que no tuviéramos ningún derecho. Así que, como te digo, nosotros en Caimanes seguiremos movilizados, estamos pensando en futuras acciones, también estamos pensando que para el día 22, después de la marcha que vamos a tener en Valparaíso, en ese día ya ponernos de acuerdo definitivo para la primera Junta Nacional de dirigentes con problemas de agua y obviamente... hacer un llamado al país a movilizarse para hacer cumplir el fallo que es histórico para este país, que lo obtuvo Caimanes ante la Corte Suprema. De hecho, creemos que... ¿Ah? Cristian, de hecho, a ver, tú te refieres a la marcha del 22 de abril, que es la marcha por el agua, que se está haciendo los últimos años y que ha sido bastante grande. Va a ser en Valparaíso este año. Pero acá hay una cosa bien llamativa, porque tú dices, no nos escuchan los tribunales, no nos escuchan la autoridad y todo. Acá... es diferente, y por eso tú marcabas, incluso cuando se falló el Tribunal de los Vilos, que este era un hecho histórico, incluso uno podría decir a nivel mundial. Un tribunal, y el máximo tribunal, estamos hablando del Tribunal de los Vilos, pero el máximo tribunal del país, la Corte Suprema, falló a favor de ustedes, le encontró la razón a ustedes, falló en contra de la empresa y les dijo, oiga, restituyan las aguas. Y hasta el día de hoy no ha pasado absolutamente nada. Cuando las autoridades son las llamadas a hacer que ese fallo se cumpla, envía fuerzas especiales de carabineros que están a cargo del Ministerio del Interior, no son autónomas, hay una decisión política cuando se envía tanto contingente a tal localidad o a X localidad al otro lado del país. Ustedes, todas las instancias le encontraron la razón, todas. Es más, la minera Los Pelambres del Grupo Luxe les puso una demanda a ti, a los abogados, diciendo que ustedes estaban lucrando, que querían, y más encima se demostró que Minera Los Pelambres cometió una cosa que está reñida con la legalidad, que es coimear, pagarle por al lado a un dirigente, en ese tiempo era otro dirigente, para parar el conflicto y llegar a un avenimiento. Y eso quedó demostrado también en un juicio paralelo, incluso al que están ustedes pidiendo la restitución de las aguas del Pupío. Entonces, cuando uno ve todo eso, dice, han hecho todo. Todo, absolutamente todo, el tema institucional, han parado, han hecho campamento pacíficamente para hacer cumplir un fallo que les dio la Corte Suprema a favor de la misma comunidad. Dice, ¿qué más pueden hacer? Si han hecho todo lo que tienen que hacer, han hecho todos los caminos correctos, han hecho todas las formas que hay que pelear, ¿qué quieren que hagan? Y aquí es donde uno dice, bueno, ¿dónde funciona la institucionalidad? Las instituciones funcionan, que se ha repetido hasta el cansancio. Y hoy día ustedes tienen que estar enfrentándose nuevamente a carabineros para hacer exigir dos fallos, más encima, no uno, dos fallos que están a favor de ustedes y están en contra directamente de la minera Los Pelambres del Grupo Luxich. Así es, pues. Así es que, Antonio, te llamas tú, ¿verdad? Sí, Antonio. Antonio, mira, te voy a tener que dejar, compadre, porque voy a hacer un trámite y estoy un poquito complicado. Sí, no, queríamos saber respecto a estas informaciones que estaban y conversarlo directamente contigo, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Decir que vamos a estar pendiente, como lo hemos estado, del tema Caimanes, porque mucha gente dijo, bueno, ganaron, se supone que ahora están haciendo como los trabajos para devolverle, para ver cómo cierran el tranque. No, pero han hecho nada, la minera sigue con su... con sus prácticas de apelaciones y cuestiones que van a restituir y que prácticamente puras apelaciones nomás, pero no hay nada que se esté haciendo, viejo, nada. Lamentable. Vamos a estar atentos entonces, nos confirman los hechos de represión, que desde el día miércoles ustedes están tratando de hacer exigir un fallo y lo único que han recibido hasta el momento es contingente de fuerzas especiales del GOPE, de un montón de gente, carabineros, de Luxich, como le llaman ustedes allá. Cristian. Exactamente. Cristian Flores, un abrazo grande. Pucha, toda la fuerza a la gente de Caimanes y un llamado también a mucha gente que está escuchando este programa. La lucha de Caimanes sigue. Recibieron un triunfo este, pero siguen, no paren, no bajen los brazos. Y todos los carabineros aún siguen metidos en Caimanes, así que la lucha por lo menos hasta el momento sigue. Muchas gracias, compañero. Que estén muy bien, un abrazo grande, Cristian. Un abrazo, chao. Como ya lo ven, sigue la lucha de Caimanes. Sigue la lucha de, bueno, veíamos con alegría cómo celebraban en las calles de Caimanes el fallo del Tribunal de los Vilos, que vino a ratificar un fallo que era la Corte Suprema. ¿Cuál es lo interesante que dice el Tribunal de los Vilos? Dice, a diferencia de la Corte Suprema, que habla de restituir las aguas del Pupío, devolver el agua a la comunidad por parte de la empresa Los Pelambres, dice, no solamente eso, sino que el plan que presentó la minera no solamente es insuficiente, es una burla, por tanto tienen que demoler eso. Y se tienen que empezar los estudios, porque no es llegar y ponerle dinamita y demoler el tranque. Ni siquiera eso han hecho. No han parado las faenas, protegido por carabineros de Chile. Como le dice la comunidad de Caimanes, nos estaba recién señalando Cristian Flores, carabineros de Luxich. Luxich, que está en la palestra hoy día por esta relación con Natalia Compañón, nuera de Michelle Bachelet, pero que parece que va mucho más allá. Cuando tú eres el hombre más rico del país, se demuestra eso con este tipo de cosas y con otras más. Lo dirá la gente, qué sé yo, de Antofagasta, lo dirá la gente de Paine también, que tuvo que pelear tremendamente, precisamente en una de las negocios que estaba metido Natalia Compañón. Es tremendo tener que escuchar que han ganado todas las peleas y tienen que seguir peleando. tienen que seguir peleando. ¿Por qué? Porque Carabineros está hoy día preocupado en proteger las faenas de la minera. Tremendo eso. Tremendo, bueno, muy es tremendo eso. Es lo que estamos viendo y que, como hemos hablado durante la mañana, es una situación que antiguamente también muchas veces podía darse y que no se visualizaban. Ahora, con todos estos medios de comunicación alternativos, digamos, como son las redes, como el teléfono celular, ayuda a que se pueda conocer y ver este tipo de situaciones. Ahora aquí hay un responsable directo, que es el ministro del Interior, que manda a Carabineros. Por lo tanto, él tendría mucho que decir, mucho que opinar sobre esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué no se cumple la orden de la Corte Suprema? ¿Por qué manda a Carabineros para reprimir a quienes quieren que se cumpla la ley y defiende a los que no la cumplen? O sea, estamos en un país de locos. Esta es una locura total. Porque a uno siempre le enseñaron desde chico que las leyes eran para respetarlas y para cumplirlas. Que lo que decía la Corte Suprema era la última palabra. Y se tenía que cumplir porque era la voz de un poder del Estado. En este momento no. En este momento parece que eso pasó al olvido. Entonces, eso hace pensar de que en verdad las instituciones o no funcionan o estamos en un caos. Porque no es lógico que este tipo de situaciones se den. Es horrible. Es como, no sé, me imagino si a mí me envían una orden de embargo o que tengo que salir de mi casa, como uh-huh. ha pasado con algunos pobladores, vienen y te sacan inmediatamente. Uh-huh. ¿Ah? Porque está a favor de... Se supone que está a favor de la ley, Carabineros viene y apoya uh-huh. y todo. Y acá no vemos eso. O sea, uh-huh. la ley es para algunos. Claro, po. Uh-huh. Y eso ya queda más que claro, o sea, acá hay... A nosotros nos obligan a cumplir la ley. Claro, está el fallo de la Corte Suprema y además está el del Tribunal de los Vilos. Claro. Y se supone que Carabineros tiene que resguardar y hacer cumplir la ley. Claro. Y acá van a cumplir la ley de Luxig. Uh-huh. Onda, repriman, despejenme el camino, que acá seguimos trabajando y se acabó. Claro. Uh-huh. Y aquí mando yo. Claro. Pues. O sea, él es el patrón del fondo, claro. de este fondo llamado Chile. O claro. sea, ¿a dónde estamos llegando? Claro. ¿Para qué entonces estamos eligiendo autoridades si al final va a haber un individuo que él va a hacer lo que se le ocurre a la hora que se le ocurre y con quien se le ocurra? Entonces, esa situación no es aceptable dentro de este país. Estamos llegando a un, como digo, estamos entrando en un caos. Entonces, las instituciones verdaderamente... No funciona. Yo no sé si estamos en un caos. Yo creo que este sistema es un caos. Claro. Porque es anormal, porque en definitiva es antinatura, porque es antilógico. O sea, aquí se supone que todas las instituciones funcionan. Ya, ok, funcionan. Mm. Tribunales fallaron, todo lo demás. ¿Y qué pasó? Nada. Porque aquí, ojo aquí, ¿cuál es el punto? Acá tiene que ver con un tema de decisión política a esta altura. No tiene que ver con un tema judicial, porque eso ya está resuelto. Claro. Insisto, tribunal el año pasado, el tribunal, la Corte Suprema falla a favor de la comunidad. Hace unas, ¿qué? ¿Un mes? Falla a favor el Tribunal de los Vilos nuevamente cuando estaba esperando la presentación de parte de la minera. ¿Cómo iba a ser esta restitución? Y este, no, porque vamos a presentar un proyecto, porque nosotros no afectamos la agua. Y nuevamente el tribunal dice, no, la Corte Suprema tiene razón. Usted afecta y más encima el proyecto que entregaron es una mierda. Es simple, no dice eso el documento, pero estoy tratando de simplificarlo. Claro. Entonces, todo lo que queda por hacer es cumplir el fallo. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Carabineros llega hasta allá, no llega solo por iniciativa, ay, hoy estamos hoy día en la comisaría, ¿qué vamos a hacer? No sé, ¿te tincaremos una vuelta por Caimanes? No, pues llega la orden y lo envían hasta allá para proteger las faenas de la minera de los Pelambres. Después, bueno, del llamado a la CPC, del llamado a la SOFOFA, de los empresarios en conjunto en una conferencia diciendo que era muy grave lo que había ocurrido con Pelambre, con el tema Luxic. Luxic que nuevamente vuelve a poner a un hombre lo suyo a cargo de la Asociación de Bancos, por ejemplo, y que tiene el poder. Lo demuestra. Luxic se caga de la risa de todo el mundo porque puede hacerlo. Porque mientras tenga el poder político de su lado, tiene el poder del país. Carabineros está ahí porque hay una decisión política. Carabineros depende directamente del Ministerio del Interior. ¿Cuál es la excusa? ¿Qué? ¿Despejar las vías? Pero oye, mira, acá hay un fallo en la Corte Suprema. No, pero es que lo más importante es despejar las vías. No me jodas. Porque más encima esa vía, a lo único que afecta ese camino, es a la minera. La minera. Ni siquiera la gente en la localidad. No es un camino que vaya y se junte con otro. Va directamente a la entrada del tranque El Mauro, donde está una de las sedes en esa provincia de Minera Los Pelambres. Ni siquiera está resguardando el libre tránsito para que los autos no afecten, qué sé yo, el camino no se genere en tacos. No, eso es una entrada de la minera, de nadie más. Increíble. Y rematamos la noticia. Hay una cosa bien simpática. Sebastián Dávalos, cuando quiso aclarar sus cuentas, dio una entrevista al Mercurio. Natalia Compañón acaba de dar una entrevista en exclusiva a La Segunda. Qué bueno que no la dio a Bío Bío, que es un medio fascista. Muy bueno eso. Te las dejo ahí. Está la entrevista de Natalia Compañón, que impresionante. Y la portada es: pido disculpas, especialmente a mi suegra. Oh. Y sale así como llorando en la portada. No, notable. Bueno. Quieren que somos giles. Pero bueno. Esto ha sido el matinal de Radio Villa Francia del día de hoy, viernes. Hemos tenido de todo un poco. Nos quedó pendiente el tema de la huelga de hambre. Estábamos hablando por teléfono, de hecho, con Jaime Marileo. Desde el día 23 de marzo que están en huelga de hambre, cuatro comuneros mapuches, presos políticos mapuches, Luis Marileo, Cristian Levinao, Claudio Huentecol y Miguel Toro, desde el 23 de marzo, y siguen en huelga de hambre. Así que estar atento con ellos. Más pronto una nota en radioviafrancia.cl para reproducir qué es lo que está ocurriendo también con eso y qué es lo que están exigiendo. Les dejo los micrófonos para que nos vayamos despidiendo de esta largo matinal de día viernes. Ya nos vamos a ir con el Noticiero Ciudadano, así que apuremos un poquito para despedirnos ahora. Ya, pues. Chao, chiquillos. Nos vemos. No, nos escuchamos. Eso es. Recuerden hoy día repetición a las 10:30 de Las Hijas de Afrodita. Mañana parte... Estuvo bueno, La Hija de Afrodita. Sí, pues. Sí. Somos buenas las Afroditas. No sé. Estuvo bueno. Yo, sí. Déjame quedarme con eso. Estuvo bueno el problema. El problema es que teníamos dos grillos. Dos grillos molestando en el oído. Pero bueno, y recordar que mañana también parte El Huerto a las 4 de la tarde. Un programa hecho... sobre nada y sobre todo. Una cosa, un cocina ya, muy original. Sí, ya, es un programa de acá, de la radio. ¿Ah? Ya. Y recordar hoy día también, Cerro a la Izquierda, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde hoy día. Esperemos salga todo bien, tenemos los dedos cruzados allá con la gente del Cerro La Pólvora de Concepción. Y pasa ahí como a las 7 se repite este matinal. Uh-huh. Así que nos escuchamos, cariño, beso a todos y no aguantemos más pisotones, eso. Y yo por mi parte me despido, fue un agrado estar compartiendo con usted a través de los micrófonos. Y nos estamos escuchando. Ya veremos cuándo. Nos estamos escuchando, ¿cómo? Ya nos veremos, ya veremos cuándo. A través de las redes sociales y de todo el 107.9, de la frecuencia modulada acá en Estación Central y por internet. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Así les digo... ¿Hasta cuándo será? No sé. No sé, pues. Ya, pues, ponete las pilas. Ponete las pilas, ¿cómo es eso? Y nos estamos yendo porque ya pronto viene el Noticiero Ciudadano, que va de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Estamos esperando conectar, pero nos vamos despidiendo desde ya de acá el matinal. Nos reencontramos nosotros el lunes a las 10 de la mañana. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Ah, y va la repetición después de Cerro a la Izquierda, eso de las 7 y algo en el matinal de día de hoy. Que esté muy bien.